muy bien. Pinche Craig. Lo primero que escucha. Es lo primero que odio. No recording. Hello, Craig. Muy bien. Hoy es. Estamos en. Ya pasó Wirren, de hecho. Oh. Y ya es el día 3 de Rogan. Aún es primavera, es un día soleado. Está bastante tranquilo por la mañana. ¿Algo que necesiten hacer antes de partir? Bueno, supongo que voy a mover el token. Por supuesto, ya que no se pusieron de acuerdo. Entonces, sí, vamos para allá. Chicos, ¿salimos? ¿Alguien necesita algo más? Nada por mí. ¿Ustedes? Bien. Avanzo. Piu, linda mañana, encuentro. Oh, demonios. Oh no, eso no se escucha bien. Yo estoy aquí medio enojado por cosas que suceden fuera del rol y eso no es bueno. Pensá en cómo te queremos, eso te va a hacer sentir mejor. No, voy a pensar en cómo poder trolearlos hoy. Bueno, chicos. No, te queremos. Ya, muy bien. Están pasando y de hecho a la distancia se ve este extraño monumento rocoso que pasa por sobre el río. Fuera de eso es un día bastante tranquilo y una mañana muy, muy plácida. Muchas flores, animalitos y pajarillos por ahí. Es primavera, los disfruten. Animalitos cantan y la bruja se levanta. Vamos para allá. Encuentro. Piu. Víctor, la API. No está contando. Hoy. Qué fucks. Maldita API del demonio. Siempre hay algo que arreglar. Nada sale bien. No, las cosas salen bien, pero la API siempre. Perdón, es maldita. ¿Qué quise decir? No, nunca puede salir todo perfecto. Ah, bien, ahí sí. Ahí me gusta. Pero bueno, igual vamos a contabilizar ese encuentro. Y avanzaron y tuvieron una tarde muy, muy tranquila, de hecho. Se escuchan algunas voces por el bosque y los que hablen silvano pues las van a reconocer. Son pinches duendecillos. Sí. Pinches duendecillos bonitos. Sí, son pinches duendecillos que ahora están en proceso de cultivo y están meando sus hongos para que crezcan más. No sé la relación de Drake con las hadas, pero tampoco tenés que amarlo tanto siendo de él. No, Drake no los ama, pero sí les parecen muy divertidos. Y desde que se enteró que los hongos tienen los mean para que tengan ese efecto, la verdad no tiene muchas ganas. Yelech está enojada. ¿Por qué Yelech está enojada? Porque vamos a Admohur, por supuesto. Oh, cierto. ¿Cuánto tiempo nos quedamos en Admohur? Poco, no se preocupen. Tenemos que ir. Decirle a Roksha que vamos a estar investigando las montañas para ella. Y ni bien tengamos información, tenemos que. Si encontramos alguna mina o algo, tenemos que volver para cobrar 100 de oro por ubicación. Ok. Ubicación ahí ya está arreglada la Lucas. Pues. Dos encuentros. Uh-huh. Ahí está. Sí, muy bien. Ahí está. Ya, chicos. Bien. Chicos. Acaban de llegar al bosque por la tarde. Está todo muy tranquilo y se escuchan estos susurros en silvano. ¿Qué están hacen? ¿Diciendo ¿Van algo? ¿Van a avanzar? Están discutiendo entre ellos cosas de duendes. Okay. Vamos a hacer tutito acá y después avanzamos en la mañana. ¿O quieren avanzar directamente por la noche? ¿Qué? No, mejor quedamos aquí ya. Yo digo, capaz que podemos tener un encuentro y peleamos un ratito. Yo, por cierto, para evitar que ella entre, si no le gusta entrar al clan Admohur, me quedaría fuera con Jeles. No pueden separarse tanto, recuerden, les pueden suceder cosas malas. En la entrada donde habrá guardias. Ah, bueno. Ahí tiran el centro de la noche, Víctor. Está de acuerdo. Ok. Yo le pregunto a Yeles, tranquila. Ah, bueno, tenemos a una pequeña ogra con problemas. Pero gracias a eso, ustedes pasan una noche bastante tranquila, pero van a tener que lanzarme sus guardias de todos modos. Porque hay duendecitos. No, no sé. Por algo peor, Necesito probablemente. guardias. Sí. Falta la dos, chicos. Verdad, maldición, Alcayo hace todas, ¿cierto? Acá ya se hace todo, Ah, ¿cierto? bueno, no falta ninguna. Alcayos lo ve todo. La puta madre. Alcayos es Dios. Ok, ¿Cierto? Alcaios es Dios. Me encanta que confíen en su compañero. No, cierto. Me muevo a la segunda con Alcaios, no ver la oscuridad. ¿Quién Yo se tampoco cambia? veo en la oscuridad, Mongi. Oh, cierto. Creo Pero que. al menos vos ves, no ves en la oscuridad, pero son dos. Alcaide se quedaría uno solo sin verlo en la oscuridad. ¿Isler qué ve en la oscuridad? Yo sí veo la oscuridad. Ah, entonces hay dos en el grupo actualmente que ven en la oscuridad. Ah, no, Muy solo hay bien. dos. De todas formas, si los dados te dan, podés llegar a ver bastante mejor. Ok, entonces, en la primera guardia está Ashley con Drake. Muy bien. No, no, En yo la me cambié. segunda. Yo me cambié. En la primera guardia están solo Drake y Alcaios. En la segunda estoy Ok, en la primera está Drake y Alcaios. En la segunda está, pues, yo. Ashley con Alcaios. En la tercera está Yelich, Dogmir y Alcaios. Y en la cuarta está Isler con Alcaios. Bueno. Chicos, durante la segunda guardia, que está solamente Ashley con Alcaios, necesito que ambos me lancen percepción, por favor. Bien. Tal vez percepción es furia, furia. Wow, ¿Qué les bueno. dije? Alcayos es Dios. Sí. MVP. Denme un segundo. Alcaios, mientras tanto necesito que me lances los idiomas que hablas, please. Y Alcaios habla como un orco y enano. Fantástico. Chicos, están en su segunda guardia y van a necesitar que se cambien de mapa. Se ponen en el cuadradito, como siempre. Ah, Ahí hay un puntito que va a ser su fogata. shit. Le apago las Bueno, luces. al menos ese es mi guardia. Ok. Así que tengo la armadura puesta. El tema, Franco, es quién te va a proteger. Entonces vos vas a ser el tanque, supongo. Ya que vos tenés la armadura y los tanques no. Oh, Ya. sí, Bueno, Alcaios. y ya que vete, Yelich, viejo. Buena, compadre, tanque, dale. Palmadita en la espalda, vaya. Los Ya dos que tienen tenés armadura. armadura. Pará, ninguno tiene Tan armadura. ¿Quién tiene confiado. más destreza de ustedes? Oh, ¿Quién tiene tan más confiado. destreza? Pues que vaya, tanque. Ok. Ya, dejen de discutir. Después darme yo armo a alguno de ustedes. Están todos ahí muy bien. ¿Cuándo les voy a poner el mapita de noche? En serio, díganme sus destrezas. No te la Bien, pueden tengo decir armadura, porque si dice. lo hacen, se van baneados. Bueno, ¿Cómo? ¿Qué se pasó? sienten más rápidos que otros, pero no te pueden decir en números, porque recuerden que eso es meta rol. Ustedes pueden Okay, visitar las notas de cierto. Jiren y ahí pueden verlas ustedes mismos, no es Sí, es necesario verdad. hablarlo. Okay. Exacto. Oh, encima es de Lo oscuridad. vamos a banear 3. Es de noche. Gracias Ajá. por avisar lo de lo de no puedo decirles. Ok. Al menos yo les Los tres. miré. Ok, no sé, se la Yo. tiré a. Supongo que a Drake. Ok. Tengo la agilidad de una patata. Ok, fantástico, chicos. Alcaios, tú eres el único en percatarte cómo hacia el sur de la ubicación donde ustedes están acampando, tienen una fogata, pues tú no ves muy bien y Ashley es muy joven. Escuchas unos extraños gruñidos. Se están acercando, de hecho. Además, escuchas como si estuviera algo corriendo, como si llevase cascos en los pies, cual cabra. Pero se escucha mucho más fuerte y con algunos gruñidos y rugidos de fondo. tienes para hacer una reacción mientras yo les cambio la musiquita. ¿Una acción o una reacción? Acción, una acción preparadita, porque pudiste... A lo mejor sería despertarnos, creo. No sé. O sea, nos van a despertar de todas formas, pero tiene una acción. Sí, pero al menos están listos, supongo. No sé si cambia eso, pero... No sé, es una sugerencia. Ok, chicos. Yo me pongo acá y golpeo la lanza con el escudo para hacer ruido. Dale, fantástico. En el momento en que haces eso, una jabalina vuela muy, muy fuertemente hacia ti y te golpea, pero desgraciadamente no iba con tanta fuerza como parecía y solo te hace un golpe de daño. Iniciativas. Ok. Y no me gustó la canción. Yo ya conozco estas mierdas. A ver lo que son. Yo a esto lo veo, ¿no? De lo que veas al callos. Si ves algo en la noche, lo ves. Tiré mi iniciativa con el token apretado, pero no me sale en el cuadrito. Ok. No hay problema, se te puede agregar. Gracias, Víctor. Sí, no, porque si no hubiera tenido apretado el token, la tiro de nuevo, no tengo problema. No. Un 18 saqué. Ahí están. Ya, Ashley, después del ruido que está metiendo al Chaos, eres la primera en reaccionar. Ellos están dormidos, ¿no? Al Chaos gritó que venían animales y se prepararan. Supongo que con eso el chico se puede haber despertado al menos. En ese instante los voy a seguramente ver, obviamente sin armaduras. Y al más cercano que tengo, que es Drake, le voy a dar. Drake te va a gritar que no le des absolutamente nada, que simplemente le vas a entorpecer, literalmente. Dogmeat. ¿Estás seguro? Si tu agilidad es buena, o si es simple decir. Si tu agilidad es mala, decime no. Digo, directamente conmigo no va a servir de mucho. Te lo digo ahora. Se te sube un poco, ahora la de todos ustedes es 10. Dámela a mí, tranquilo, dámela a mí. Ok, digo, te la doy a vos, Drake. Es que... Chicos, dale. Ahora tú... A discutir tanto. Dale, tranquilo, dale. Les quieren salvar el culo, Nico. Si alguien te quiere salvar el culo, no es lindo decirle que no, pero bueno, ya se la diste a Drake, no hay problema. Sí, ahora tú haces 13 más tu agilidad. Sí, sí, lo sé, conozco el hechizo. Gracias, amorcito mío. Yuton, preocupate. Ok. Bien, Ashley, ¿te mantienes ahí? Sí, me mantengo acá. No. Preparándome para lo que venga. Ya, dale. No hay problema. Drake, estás acostado. Y brillando. Y estás brillando. 16, 17, 18. Ok, gracias por ese bonusito de armadura, gracias. Me voy a avanzar acá al costadito con Alcreos. Dale, no hay problema. Gracias a ti tengo 18 de armadura, gracias. Nice. Uy, perdón. Perdón, se me escapó. Gracias a ti tengo buena armadura. me siento más fuerte. Sí. Soy más resistente. Exacto. Estaba haciendo los calculitos ahí. No hay problema. ¿Y algo más que hagas, Drake? ¿Preparas una acción? Sí. Preparo mi ataque para lo primero que vea a mi alcance. Ok, fantástico. Isler. Me coloco ahí. Y saco mi arco largo. Marvelous. Dale. Y me quedo esperando porque no veo nada. Hermosísimo. Yelich. Así que... Recuerda, mitad de movimiento. Lo bueno es que como era mi guardia, yo tengo la armadura. Claro, tú tienes armadura. Sí, bueno. Yo los tanqueo, chicos. Tanqué, no hay problema, cuando quieras. No tenemos problemas con él. Me agazapo en mi... O sea, me pongo de pie y me agacho en mi carpa. Y okay, me asomo nomás para mirar para afuera. Y le digo al Cayos, en cualquier... y preparo... Espera, deja prepararlo al tiro. Y preparo... debajo del Cayos, cuando se le acerque un enemigo lo pueda ver. Ok, Phantasmal Force, debajo del Cayos. Sí, que sea una laguna de lava. Ok. Porque ahora no veo nada, así que lo dejo preparado. Dale, ok, entonces cuando llegue un enemigo, eso se va a lanzar. Recuerda que tus compañeros igual van a tener que hacer la salvación. No, solamente la criatura que a ¿sí? quien se lo tiro. Ah, cierto, tienes toda razón. Ya, no hay problema. Exactamente. Ah, ok. Yelich. Y termino mi turno. Dogmir. Perfecto. Voy a moverme hasta acá. Voy a quedar haciendo dodge. Y voy a terminar mi turno. Ok, fantástico. Alcayos. Fuiste atacado por una jabalina. Yo no veo la jabalina. O sea, ¿dónde están? Ah, jabalina, no jabalí, perdón. Sí, una jabalina. Más o menos de dónde vienen. Sí, te diste cuenta que al menos la jabalina que te llegó a ti venía directamente desde el sur. Ya, entonces con el escudo levantado avanzo hacia sur. Ok. Y acá no veo. Dale, no hay problema. Nada. Entonces me preparo una acción si alguien llega a mi alcance de golpearlo con la lanza y termino el turno. Marvelous. Y por fin, mis criaturitas, viendo que hay uno de ustedes que se acaba de separar de su hermoso grupo, pues se van a lanzar todos contra él. Al Cayos, no. Él estará bien. Al Cayos, puedes elegir a quién golpear. Ahí está la primera que vi. Ok. Es que está bajito. Dale. Pégale. ¡Oh, maravilloso! Le haces tus ricolinos 8 puntos de daño y pues gritan ¡Oh, no! Están linkeados de nuevo. Roll 20, ¿por qué me haces esto? ¡Oh, no! Habían salido todos también. Sad. Ya lo voy a tener que llevar a manito. No, de nuevo, más, ¿no? ¡No, de nuevo! Ashley, por casualidad, ¿tenés alguna forma de crear luz a la distancia? Si esa luz también cuenta de, ¿cómo decirlo?, una esfera de fuego, podría, aunque, Víctor, ¿podría hacer Minor Conjuration para tirar una antorcha? Minor Conjuration, creo que te permite crear una cosita así como de luz, creo. ¿No tienes algo que produzca luz? ¿Que produzca luz solamente? No. Ok. Veo en la oscuridad, ¿para qué lo necesito? Muy, muy bien. Ya, muy bien. Sí, el primero que sufrió el ataque, el moradito, sufrió tus 8 puntacos de daño al Cayos. Se le ve bastante bien. Y después de eso, pues, te van a atacar a ti. De hecho, el que te ataca... te empieza a tocar la armadura mientras el resto te pegan con sus jabalinas y con sus cuernos. Necesito que me hagas una salvación de carisma mientras tanto. Ok. Carisma, una lástima al Cayos, sí. No es tu especialidad. En estos momentos sientes como unas voces extrañas que no entiendes recorren tu mente. Y pues, de hecho, te molesta bastante, pero te sigues manteniendo en pie. Y eso es lo que sucede por ahora. Esperemos que sigas bien. Bueno, la criatura que está al lado, la que es verdecita, Te golpea con su maza y te hace 10 puntos de daño. Víctor, por las dudas, Shellish tenía un hechizo preparado. Sí, la lava. Dijo que la ponía abajito al que ellos. O sea, ¿cuántos pies son eso? Es un cuadradito de 10 pies. Cuadradito de 10 pies, o sea, 10 por 10. Sí. Ok. Vería un. Porque lo que puede crear es una ilusión de 10 pies en total. Ya. Un cubo de 10 pies. Sí. Lo que necesito saber es cuál es tu rango de visión, Yelech, para ver si es que podría llegar hasta ahí. Porque cuando me dijiste al moradito, así, allá arribita, está bien. Lo ves justo, fantástico. Entonces se lo lanzas. Hace la salvación de inteligencia. Oh, una lástima, la pasó. Está muy entretenido jugando con la mentecilla de Alcayos. Esta cosa Pero es hace inteligente. puntos y los otros dos vamos a ver qué hace. Y bueno, los otros dos tratan de pegarle con sus mazas, pero no pueden. Pero uno de ellos sí logra pegarte una cornada al Kaios que te hace 7 puntos de daño y necesito que me hagas ahora una salvación de fuerza. Es fuerza, él puede. Son menos 7 y una salvación de fuerza. Pero por supuesto te quedaste ahí y para nada logra tirarte al piso. Y eso es todo lo que hacen por ahora. Ashley. Ok, escuchándome lo que me dijeron de necesitar luz, voy a usar esta hoja de furia. Mirror Conjuration para invocar una linterna de estas de fuego que esté apunta para alumbrarles a donde están las criaturas. Ya, tú tienes un objeto que da dim light por 5 pies. Es una antorchita pequeña. Puta, Katy, casi me muero. Doctora, ok, 5 pies. Wow. Sí, dim Sí. light en 5 pies. ¿En dónde lo lanzas? ¿Ahí donde estaba apuntando? Sí, ahí. Okay. ¿Algo más? Y no vaya a ser que nos agarren por detrás, me voy atrás de estos tres. Eso creo que es más que 5 pies. No, creo que es. No. Ahí Ahí. está. Tenía que No es arreglarlo. mucho. Bueno, le servirá de algo, supongo. Ya. ¿Nada más? Nada más, no puedo hacer nada más. Okay. Drake. Vale, yo lo que voy a hacer es moverme. Pack. Voy a atacarle dos veces a este bichito que está enfrente. Espérame un segundo, que estoy luchando con mi hoja de personaje y rol 20. No hay problema. Ay, Dios mío, tarda 2 millones de años. Vale. Ahí, voy a atacar. ¡Pum! ¡Pum! Ah. ¡Oh! Oh, fantástico. A señor La verga. verdecito le haces 14 puntos de daño y después le haces Oh. 11. En total son 25 puntos de daño. Lo dejas bastante herido. En este momento está amarillito. Vale, y como lo ataqué, tiene un Wavering Mark. Ok. Cuando ataca una criatura, esa criatura queda marcada. Y si vuelve a atacar al Kaios, tiene desventaja. Y además, yo puedo hacer un ataque especial contra él si lo ataca. No hay problema. Hermoso. Dale. Isler. Vuelo 10 pies en el aire, Dale, no me hay pongo a 3 problema. metros y voy a atacar a la criatura que atacó Drake con mi arco largo. Dale, a la verdecita. Una consulta, el arco largo con él puedo atacar 2 veces, ¿cierto? Si es que tienes doble ataque. Sí, tengo un nivel 5, adquiero doble ataque. Dale, Justo entonces puedes preguntaba por si hacerlo. acaso. Ok, ahí va. Kill me. Uf, Ahí una está. lástima. Ahí va el otro. Cerca. ¿No sale otro? Ahí Oh, está. con el otro logras pegarle justito, justito y le haces 9 puntitos de daño. Sigue viéndose amarillito, eso sí. ¿Algo más? No, nada, por ahora. Dale. Me quedo volando ahí. Ok. Yelich. Víctor, tenía un problema que no vi cuando hice el coso con Drake. No me está agregando el extra attack a los class features. Me agregó todo, pero no me agregó el extra attack. Me está faltando eso. Agrégalo manual. Vale. Ok, Dissonant Whisperer. ¿A cuál? ¿Al amarillito? No le estoy viendo los daños. No, se ven, están todos linkeados. Sí, están todos linkeados. Lo bugueó. Vamos a sacarlos de nuevo. Una lástima, pero esta criatura, a pesar de su apariencia, es bastante sabia, sabe mucho de la naturaleza. Pasa tranquilamente tu salvación y solo se lleva la mitad del daño, 13. Ok. Y Dogmeat. Perfecto. Veamos cómo está la situación. Podría por ese, pero no atacarían dos. Pero voy a... Sí, voy a ir contra ese. ¿Cuánto está? Perfecto. Voy a moverme hasta quedar acá, justo al lado de este. Dale. Y mierda. ¿Me das un momentito? Tengo que abrir nuevamente la hoja. Igual está medio lagueado. Tranquilo, que yo estoy acá sufriendo con los cositos feos estos. Ok, muy bien, gracias. Perdona, voy a iniciar el 20. Estaba medio lag. Aquí está. Muy bien, van los dos ataques. Ok, es que, los dos contra el señor verdecito. Sí. Primero. Ok, le pegas bien. Le haces 12. Bien. Ya. En total le haces 24 puntos de daño. Y de hecho, señor verdecito, con tus 24 puntos de daño, cae al piso y muere. Ah, bien. Voy a... No, avance 25. No, voy a terminar mi turno ahí. Termino mi turno. Ok, no hay problema. Y al Kai. Activo Rage. Fantástico. Y golpeo ese. Se nos encabronó al Kai. Al moradito. Ay, carajo. Modo Terminator. Exacto, sí. Le dijo hasta la vista, baby. ¡Oh, no sé si era medio crítico! Hermoso. Le logras hacer ahí tus lindos 11 puntacos de daño. Ah, otro. Y termino el turno ahí porque usé también mi action bonus. Exacto. Y necesito que me hagas una salvación de carisma de nuevo. ¡Oye, Alcaios! ¡No! No. Okay. De hecho, Alcaios, los susurros que has estado escuchando en tu mente durante todo este tiempo hacen que quieras arriesgar tu vida a lanzarte sobre estas cosas sin importarte nada. Nada. Tú crees que puedes lograr tirarte sobre ellos y derrotarlos por ti mismo. En este momento estás cegado por lo que viene y no te importan para nada los riesgos. Pero a partir del próximo turno. Sí. Es oportuno que sea un bárbaro. Sí, de hecho, es bastante oportuno que le haya tocado esto a un bárbaro. Sí, más gente me pegue a mí. Ok. Hubiera sido para alguien más, pero le afectaron. Faunito, Moradín, toca a Dogmeat. Necesito que tú me hagas una salvación de carisma, señor Dogmeat. De carisma. Well, play. Oh, una lástima. Empiezas a sentir estos extraños susurros bastante molestos sobre tu cabeza. Drake, necesito que hagas exactamente lo mismo. Una salvación de carisma. Ah, no hay problema. Uh-huh. Drake es buenísimo en carisma. Vamos a ver. Mira, ese menos uno actuando. Mira, ese menos uno. Ok, En este momento, Dogmir y Drake están sintiendo estos extraños susurros de sátiros. De hecho, son susurros en silvanos, que lo único que te están diciendo, Dogmir, creo que tú no entiendes, pero Drake sí. ¿Entiendes silvano? Yo entiendo silvano. Ah, los dos. Fantástico. Te dicen que deberías abandonarlo todo y dejarte liberar y irte con tus más secretos deseos y no sufrir más en este mundo extraño. Lo dicen de forma muy tétrica y en estos momentos no tengo ganita de hacer voces tétricas. No, tranquilo, está bien. Pero me hago la idea. Drake va a decir, no se preocupen, ahí vamos, a mis más bajos instintos. Los voy a masacrar a todos. Al Kaios, desgraciadamente el rojito que está bajo tuyo no logra hacerte nada. Ashley. Ok, no, que estás pensando hacer. Sí, eso iba a ser exactamente. Yo tengo más al cercano. Voy a hacer un hermoso cromático oro. De hielo. Esa wea es poderosa, cabrón. Si la pegas. Sí, no. Al de amarillo, pero igual me parece fallé. Sí, una lástima. ¿Algo más? Fallé. No, termino mi turno. Me quedo más cerca de Jerez. Drake Everard. Ahora voy a atacar dos veces el que tengo enfrente para seguirle el juego. Ya que me dicen que tengo que dejarme llevar, me voy a dejar llevar. Dejémonos llevar, no hay problema. ¡Pum! ¡Pum! Ok, le pegas con ambos dos. Le pegas al amarillito. Al amarillito, dale. Le haces tus maravillosos 17 puntos de daño. Se ve amarillo él. ¿Algo más? Sí, está marcadito. No hay problema. Y Drake, necesito que me hagas otra salvación de carisma. Ya. Vamos para allá, si soy buenísimo. Drake. Drake. Desgraciadamente, en estos momentos, tú sientes que esta batalla está perdida. Y te quieres ir. Quieres irte corriendo. No quieres que morir como murió tu esposa y dejar sola a tu hija. Así que necesito que te vayas corriendo. Ok. Es la técnica suprema. Deshacerse de los tanques. Como tienen mala carisma, normalmente. Solamente te vas corriendo 30, porque no podías ocupar tu acción para irte corriendo en tu caso. Listo. Y de hecho, se lleva un ataque de oportunidad, además. Ah, ok. Ahí está. No hay problema. Sí, no hay problema si estas cosas suceden. Así es la vida, así es la democracia. Y Drake, como era de esperarse, no logra golpearte, pero sigue escuchando estas voces en silvano que te dicen que es una batalla perdida y deberías irte de acá y volver a casa. Isler. Vale. Voy a atacar al de amarillito, el que atacó Drake. Dale. Con mi arco, de nuevo. Oh, por supuesto, le pegas a ambos, le haces 17 puntos de daño y en este momento se ve bastante rojito. ¿A quién le pegó? Al amarillo. Ese se ve bastante rojito en estos momentos. Y como Drake tiene miedo o algo así, me coloco delante. De hecho, Drake se ve con un rostro aterrado y está quiere irse de acá. Y le digo, vamos compadre, vamos a luchar, es que no, todavía la batalla no está perdida. Lo único que me iría a sacar este estado creo que es heroísmo, así que no va a funcionar. Metarroleo. Yeah. Metarroleo ahí al intenso. Yelich. Hola. Hola, Yelich. Ok. Toma. Hola. Oh, ay, qué ternura. Adiós. Termino mi turno. Ah, quería darle de un papi de ese Lenoya Escobar, tío. Sí. Venme a la batalla, culero. Ok. ¿Eso funciona o no? No funciona. Yo. Magia de sátiros. Los sátiros cabrones. Ok, Dogmir. Muy bien, una duda. Uno de estos dos de abajo, ¿Alguno de ellos dos está susurrando algo, acaso? No. ¿No? No veo que muevan sus bocas ni nada. Para nada. En este momento solamente le están gritando a ustedes. Son sátiros, amiguitos. Son sátiros. Sí, lo sé. Eso lo digo para tener claro si es que lo noto algo en el, dentro del juego. Pero no. ¿Alguna vez viste el laberinto del fauno? No. ¿Viste que la nenita... Bueno, en la película la nenita va caminando a veces por la mansión y escucha susurros en su mente que le van diciendo frases súper tristes? Y que le van desgarrando el cerebro y al final ella toma la decisión de suicidarse. Bueno, son faunos. Ya, Dogmir, ¿qué vas a hacer? Le pega. Le pegan 24 y, a ver, le está pegando moradito, ¿cierto? Faltó el día ahí también. Moradito, 24. Oh. Sigue ahí tranquilamente, le haces 27. Oh. Ah, mierda, no es el daño, pero da igual. No, espera, ¿sigue vivo? Espera. Sí, sigue vivo. Te hago la salvación enseguida. Ok. De ese 3 iba al 19. No. Bueno, no, sí, te siente como una amenaza, pero se queda ahí. No se te, queda ahí. Te va a atacar a ti con desventaja y todo, pero se queda ahí. Ah, perfecto. Muy bien, me siento. Pero no por okay. Mucho. De nada, estos cabrones. ¿Ya? I'm tired okay. Of push. Lo mataste, pero igual necesito que me haga una salvación de carisma. En este momento. Oh, Dios. El poderoso menos uno vuelve a atacar. Yo tengo más dos. Ah, qué triste. Drake tiró tiradas de salvación mejores que las tuyas y tiene un menos uno. Ahí se va la crisma de los Dragonborn. Ok. No, en estos momentos... Tú escuchas ya estas voces y además que las te das cuenta de lo que te dicen, te das cuenta que tu visión se está nublando y solamente quieres reaccionar de forma impulsiva y tirarte a la vida y sin importarte nada lo que a ti te vaya a suceder. Ok, lo típico, lo que pasa con Dogmir cuando se siente nervioso. Exacto. nada que no conozca. Dogmir está igual que siempre. Más o menos. No. Alcaios. Víctor, consulta. Soltar las armas es una acción gratis, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y extraer un objeto es una acción gratis también, ¿no? Extraer un objeto, ¿qué tipo? Si es que lo estás sacando. Arma. ¿Un arma? Pues sí, la estás sacando. Ok, entonces yo con Alcaios dejo caer mi lanza y mi escudo. Saco mi glaive, que hace más daño, es más peligroso. Ajá. Y ocupo Reckless Attack. Ok, Reckless Attack. ¿Contra quién? Por cierto, el amarillito se ve rojo, en cambio el rojo se ve verde. Si antes quiero matar a este y luego quiero matar a este. Ajá. Dale, no hay problema. Oh. ¿No? Ah, pero con Reckless Attack vas y lo matas. Sí, con ventaja. Sí, te logra deshacerte de él. Ya cayó al piso, no hay problema. Nice. Bueno, se activan los guardianes, pero ya no importa. Uh-huh. Y el segundo. Esto. Ya. Ok. Le logras pegar también y le haces 7 puntitos de daño. Se sigue viendo bastante bien. Ok. Y termina el turno ahí. Dale, no hay problema. Sigue escuchando estas voces que te perturban la mente. Ah, pero funcionan. Sí. Pikachu, Impact Trueno. Okay. Y el sátiro que queda ahí, pues viendo que Alcaios está bastante mal, trata de pegarle a él, obviamente. Con ventaja, por si acaso. Con ventaja a ambos, por supuesto. Te hace 29 puntos de daño, que a la mitad serían 15. ¡Uf! Sí. ¡Wow! 15, y necesito bárbaros. Que me hagas una salvación de fuerza. Bueno. Alcaios, caes al piso, además. Con ventaja cuando estoy en ira. Ah, ¿verdad? Está en ira. De hecho, sí, te mantienes ahí. Te mantienes ahí. Pero te hizo bastante daño el sátiro, bueno, fauno que queda en estos momentos. Sí, una herida antes de la armadura. De una... Solo me bajan uno más guiñito. Uh-huh. Ashley. Yo. Una pregunta. Ir a... No va a ser nada, pero ir a hasta Drake y darle un pape. ¿Cuenta como acción? Sí. Ah, ok, voy a tener que ahorrarme eso. Y aparte, básicamente le estás dando un ataque sin armas. Sí, dale un papel. Me estás haciendo un D4 de daño. Un D4 de daño. Ok, uso contra el de abajo. Rey of Frost. Rey of Frost. Le pegas, le haces 11 puntacos de daño. Rey of Frost. Sí. Se ve amarillito. Y ahora, por si acaso, no creo que vaya a abandonar al Kaios, pero ahora tiene menos 10 de movimiento. Dale. Y ese es mi turno. Drake, lo mismo. Sigues creyendo que esta batalla está perdida y que deberías cuidarte a ti para estar salvando a tu hija. Chao. Uh-huh. No. De hecho, me voy a poner acá y me voy a quedar mirándolos a todos y diciéndoles... ¡Vámonos de acá! El clan Admujur está cerca. Exacto. Ya. Isler. Voy a atacar al que queda con mi arco. Por supuesto. Oh, okay. De hecho, desgraciadamente tu primer ataque casi hace que se te corte la cuerda del arco, pero logras pegarle nuevamente. Uf. Le haces 9 puntitos de daño. Se sigue viendo amarillito. Destroy. Vamos a mover acá. Dale. Para ver un poquito más. Yelich. Destroy. Se puso Berserker. Hola. Hola, Yelich. ¿Qué quieres hacer? Ok, le pegas, le haces 9 puntos de daño. Oh, por eso la espada larga. El más uno. Oh. Exacto, 9 puntitos de daño. Y ahora se ve naranja, por fin se ve naranja. ¿Algo más? Y 9 para Alcaios. Hermoso. El sobrino. Dale. De hecho, a Alcaios ni siquiera le importa mucho esto. Lo único que siente es que su cometido es matar a esta persona, así que ni siquiera te lo agradecería. Ya se volvió un barro de NG. Estaba empezando a agradecerla, pero dejé de escribir. Básicamente está en furia, más furia que nunca. Exacto. Sí. Dogmir. Muy bien. Estoy en un estado de nublamiento del pensamiento. Tú estás loco y no te importa nada lo que te podría pasar a ti. Lo único que crees es que podrías hacer algo. Se te nubla la mente, tu visión. Estás actuando de la forma más impulsiva posible. Muy bien. Entonces voy a moverme hasta acá, abajo. Ajá. Y van a llegar 2 ataques. Dale. Primero. No. Wait. Más 5 a la tirada. Más 5 a la tirada. Ah, espera. 14. Ya, déjame hacer primero la salvación de Wisdom. La tirada va sí o sí, aunque falle. De un 5 super. No, te sigue viendo como una amenaza, pero no va a hacer nada. Logras pegarle y le haces esos 7 puntos de daño. Muy bien. A 9, perdón. Uf, más 13. Bañaré en tu sangre. Ay, Dios. Y Dogmir, cuando gritas que te vas a bañar en su sangre, de hecho le clavas la espada sobre la cabeza, se la llegas a romper y por fin lo matas. Ahora esperemos que el hechizo de estas cosas se vaya. De hecho, no. Cuando cae esta cosa, todos dejan de escuchar esos extraños sonidos que habían en sus mentes. Dogmir se calma, Alcaios también, y pues Drake deja de tener este terror absoluto de querer salvarse a sí mismo para no perder a su hija. Voy a venir hasta el lado de Ashley y voy a decir, pucha, me perdí la diversión, malditos sátiros. ¿Puedo revisar si estos seres traen algo encima? Puedes hacerlo, yo tengo problemas con Roll20, así que puedes lanzarme investigación. Lo que sí, recuerda que está en medio de la noche y te tomaría una hora. ¿O quieres revisarlos Sí, a ellos mejor. enteros o simplemente tocarlos por encima a ver si le encuentras algo? Pero No, esto quiero sucedió revisarlos enteros. en la segunda guardia, él lo podría hacer en su guardia. Sí, podría hacerlo también en tu guardia. Entonces espero en mi guardia. Dale, no hay problema. Mientras hago la guardia, reviso estos seres. ¿Te giro investigación al tiro? Aló. Víctor, tengo una ¿Qué pregunta. sucede? Luego de esto, del momento del anulamiento mental, ¿sé lo que pasó o solo No. no? No, para nada. Simplemente sabes que estabas en un momento así y ahora te sientes normal. No sabes por qué razón, qué circunstancia fue la que te llevó a actuar de esa forma. Drake está en lo mismo y Alkaios igual. De hecho, Alkaios se sentía como si estuviera en Rage sin estar en Rage. Y investigación Isler, ¿la lanzaste? Apreté, pero parece que no sale. Ahí Ahí está, está. fantástico. Ya, Isler, logra revisar a estas cositas y de hecho te das cuenta que tienen un pequeño saquito con pezuñas, unas dos pezuñas muy raras y también algunos sombreritos como de duendes pequeños. Fuera de eso, no llevan ningún tipo de dinero. Tienen algo de comida encima, unas raciones, pero que estarían comiendo ellos. Y llevan algunos jabalinas, las masas, nada más. Lo que sí, sus rostros se ven bastante perturbadores. Qué lindo. Ya. Me voy a llevar los saquitos, supongo que no pesan nada. No, si Por son si acaso, unos saquitos, ¿sabes? así como si hubieran sido de 5 golden pieces, pero nada más. No sé, yo solamente me voy a acercar y los voy a prender fuego después en la mañana. Dale. Ok, Ashley, ¿te gustaría investigar estas cositas? ¿De qué forma te gustaría investigarlos? Aló, Franco. No está, se le cayó Discord. Oh, qué mal. ¿Discord? Bueno, no hay problema. Mientras tanto, creo que volvió. Franco. Ahí está, se me había caído Discord. Dale, no hay problema. Viste lo que te puse en el chat, ¿no? De que Sí. quiero activarlos. Por cierto, Gabriel, para recuperar las flechas tienes que buscarlas si es que las utilizaste. No simplemente las recuperas porque sí. No, no la no. Sí, no, pero es para llevar siempre la cuenta de cuánto ocupas. Pero ahí, cuando estuviste buscando en uno, pudiste haber recuperado al menos la mitad. Y quieres buscar algo, Franco, pero ¿qué exactamente? ¿Qué son estas cosas? Ok. Durante tu guardia, que de hecho creo que es esta, sí, te quedarían una horita. Podrías lanzarme Arcana si es que quieres tratar de recordar algo que hayas leído. O si quieres empezar a diseccionarlo, sería medicina para tener algún conocimiento anatómico. No, entonces voy a hacer otra cosa. Esto me gustaría gastar una de mis hojas y la tinta que tengo en el resto de la guardia para hacer un dibujo de una de estas cosas. Ok, un dibujo de una de estas cosas. ¿Con qué propósito? Copiarlo y llevarlo a gente que conozca de esto para Un después chequeo de preguntarle. inteligencia. Exactamente, me lo dejo tener también. A pesar de la dificultad y que nunca habías visto una de estas cosas, pues empiezas como dibujando lo que sería un sátiro grande y feo y le pones otros rasgos. Te queda un dibujo bastante decente como para poder diferenciarlo de un sátiro normal, pero no es perfecto. Pero estás bastante bien. Okay, dibujo de qué sería esta cosa, de sátiro. Es un tipo de Perfecto. sátiro con las patitas raras y todo eso. Ok, lo guardo ahí como dijo Satrio y después se lo mostraré a alguien que sepa o quizá a Wilbur o a Radbad, quizás, que sepa, no sé. Dale, no hay problema. Perfecto, es lo que hago durante mi guardia. Ya. Chicos, eso sería su noche. ¿Alguno más que quiera hacer algo con los cuerpos, además de Yelich, que lo está destruyendo con violencia, y Drake, que después los va a quemar? Creo que no. Porque, chicos, dejar cadáveres al aire libre para después pasar por el mismo camino y encontrarse con osos no es muy bueno. No, no solo con osos, sino con Peritons, que es que lo que más da miedo. Pero los Peritons, no, bueno, supongo que comerán estas cosas. Sí, no hacen. Son compañeros. A mí me encanta que me recuerden que tengo que poner los Peritons. Me encanta. ¿Por qué los mencionaste? Ya te lo estoy mencionando. Bueno, entonces, antes de ahí, ¿no los vamos a quemar algo de estos cuerpos? Sí, yo los voy a quemar. Cuando nos vayamos, los voy a quemar. Así que amontonen los cuerpitos en un lugar. Ok. Entonces amontonamos los cuerpos en un lugar. Son cuerpos como de un adulto, un poco más delgado, bastante atlético, y les pesa un poquito, pues la mitad de su cuerpo es como una cabra, pero logran hacerlo. ¿Aló? Ya, entonces nos movemos. Demonios, Roll 20 me está fallando. ¿Por qué a mí? Ahí. Ya, ay, voy a tener que reiniciando esto. Mientras tanto, ustedes sí pueden moverse. Les llega la mañana bastante tranquila después de su batalla nocturna. Vale. Prendo fuego a los cadáveres y avancemos. Eso. Encuentro. Clan Arthur. Saqué 16 y 11. 16 y 11. No sucede nada. Llegan al Clan Arthur por la mañana de su tercer día, creo. Segundo. No sé. Y eso, como siempre, hay algunos forjados afuera. Y voy a tener que cambiar esta mierda porque se murió todo. Yo, por cierto, no sé si Yelesh no quiere seguir entrando al clan en Bujur, me quedo con ella en la puerta. ¿Dónde hay guardias? Ok, de hecho, cuando ustedes se están acercando al clan Almuhur después de que el típico forjado, bueno, no siempre es el mismo, tal vez no siempre toman el mismo camino, pero después de que un forjado los recibe y les dé el paso, no sé si me están escuchando, mientras sea Discord también se me escucha. Sí, escucho. Ah, fantástico. Y hay unas orcas con unos orcos afuera, de hecho, están hablando, discutiendo cosas diarias. Drake ya vino varias veces, así que tomaría siempre el mismo camino para encontrarse con el mismo forjado y saludarlo. Ok. Y tocar puños así a los amiguitos de lejos. Es que a Drake le encanta ayudar a los forjados. Bueno, cuando se están acercando, de hecho, Jaylech, tú ves personas que reconoces. Algunas fueron tus compañeras de entrenamiento y otros hombres a los que has visto de lejos. Son un humano, un orco y pues dos orcas. La saludo cordialmente. Hola, ¿cómo han estado? Como si nunca hubiera estado enojado. ¿Ah? De hecho, te estrechan la mano y te dicen: señorita Atmujur, muy bien. ¿Qué la trae por acá? Creímos que no quería tener contacto con su madre. Con mi madre. Y me enojo, o sea, frunce el ceño. No vengo por ella, vengo porque mis compañeros quieren comprar provisiones. ¿Y caballos? ¿Caballos? Le grita al... ¡Sí, caballos! Caballos. Por favor, no le digas a mi madre que estoy acá. La señorita Gracha está en los campos de entrenamiento a esta hora de la mañana. De seguro vas a ver de ti tarde o temprano. De hecho, miras atrás que hay algunas chicas que están entrenando, tratando, y un par te ve. Ah. Bien. Gracias. Los hombres se ponen a un lado, como que si no hubieran estado haciendo nada, y empiezan a mover unas cosas que están llevando a las afueras del pueblo. Y las guardas lo miran a todos y dice: ¿van a entrar? Sí, necesitamos ir a la forja. También. ¿Puedes adelante? Sí, de paso. Entonces Drake va a ir caminando hacia la forja. Isler acompaña a Drake. Yo tengo que ir a la forja a pedirle la arma a Yelich. Ella va a acompañar. Todos vamos a la forja. Yo los acompaño porque quiero pasar al lugar y agradecer por el diamante. Ok. Ah, por cierto, vos tenés que... Ya me enteré de esas mamadas, así que... Pixar, te lo voy a decir a Ashley. Te tienes que disculpar con una jovencita que dejaste plantada los otros días. Y va a seguir derecho. Oh. Y ahora, justamente Pepe, de eso. Ya, Yelich, de hecho, cuando estás saludando gente, algunos te pues saludan respetuosamente, mientras algunas guerreras te saludan muy tímidamente mientras están trotando, y tú ves a Glacha en la parte como más hacia el sur del pueblo, en una esquina, lo que sería el sur oeste, bastante lejos. Notas su aura, su presencia, ella está sobre un como pequeño panteón, escenario, dando órdenes a las chicas que están entrenando. Hay otras chicas que están trotando y mientras le está dando la espalda a Glacha, como que te saludan con la manito sin despegarla del pecho. Como lo más, tratando de pasar lo más desapercibidas posible. Yo te muevo la cabeza así. Yo. Sin mirar, en todo momento sin mirar a Glacha. Ok. De hecho, a ver. Estoy en Roll20, sí, quiero ver si es que me funciona. Ya están yendo todos a la forja, fantástico. Alcayo se está siguiendo a dormir, hermoso. Y yo estoy esperando que Roll20 reaccione del todo. All the time. Oh, fantástico. Yelich, cuando tú ya te alejas del lugar donde las mujeres están entrenando, una niñita muy pequeña, muy tierna, una pequeña señorca, como lo fuiste tú en algún momento, se te acerca corriendo. Mientras ustedes siguen ahí avanzando, una pequeña señorca se le acerca a Yelich. Yelich, esta niña... Es lo más cute que vas a ver en tu vida. Y debes decir, señorita Yelich, ¿es verdad que eran enseñando música a otras personas? No, eso no es verdad. ¿Por qué? ¿Quién te dijo eso? Hay unos jóvenes que están hablando en la posada y están tratando de hacer música. Como que trata, mira, va caminando contigo, te va diciendo el oído. De hecho, como que quiere que la tomes en brazo para hablarte más sí, todavía. La tomo en brazo, la llevo en brazo conmigo. Le digo que despacito, que esos hombres no hagan nada que tenga que estar relacionado con música acá, porque yo tuve al menos la suerte de haber sido la hija de la mamá. Bueno, tú sabes quién es mi madre. Y aún así, tengo que pagar las consecuencias de haber tomado su acción. Así que, y le toco la nariz, así, ¡tup! Y así que si tú quieres hacer música, tienes que ir a Regenesis. No. Ah, ya la influencia de los niños. La niña sigue, no, pero es que lo están haciendo. Y la señora Glacha los ve y no les dice nada. Y como que... ¿What? ¿Qué? Me trigueo así como no, pero no, pero ellos que se esconden, pero yo he visto a las tías de Glacha, yo la he visto, y la niña te empieza a decir, ella está allá, y la apunta así con todo el descaro de una niña hacia donde está Glacha, dice, ella está allá, y a veces los ve, pero después mira hacia otro lado. Se trigueo más. Oh. Ok, quizás cosas han cambiado desde que estoy acá, así que... Pero como te digo, mejor prevenir que lamentar, así que... Oh, pero yo creí que usted le estaba enseñando música. Yo creí que usted era la música más grande del mundo. Así, mundo, mundo, mundo. Y empecé a estirar los bracitos lo más grande que puede porque una niñita. Digo, y le digo así como cantando. Yo no soy una ¿cómo dijo? Música. Artista. Yo no soy una artista, soy una guerrera. Todo eso se lo digo cantando. Tararala, entonando. De hecho, la niña te mira con ojitos de estrellas y junta las manitos y es como que, ¡oh, yo quiero ser usted! Comienza un musical de Disney. Tienes que hacerte fuerte y tienes que pasar la prueba primero y después ir a buscarme a Génesis. ¿Nosotros estamos escuchando esto? Si es que paran la oreja para la niña que pues levantó y él mientras van caminando, sí pueden escucharlo así si se juntan, pero la niña... Ah, vale. Entonces Drake va a hacer unos pasos hacia atrás, así va a retroceder unos pasos y le va a decir a la niña: y cuando quieras ir al Génesis, vas a tener tu escolta con caballeros y todo, no te preocupes. La niña nos mira todo así juntando las manos con brazos de estrellita, así como que... ¡Oh, qué lindo! Bueno. Y voy a seguir mi camino. Después de eso, la niña te habla a Yelech por última vez y te dice: pero ya no tenemos la prueba. Ah, oh, es cierto. No. Bueno, tendrás que ser capaz de vencer a un toro. La niña como que saca su bracito y se lo pone así como female power, así girl power. Ya puedo vencer a un jabalí sola. Oh, le remuevo el pelo y le digo: bien, falta un toro. Lo voy a hacer. Y como que salta de tus brazos y se va corriendo. ¡Oh, qué linda! Una semana después, usted escucha las noticias de una pobre niña semiorca que murió a manos de un toro. No, mentira. Ya, bueno, listo. Chicos, en este camino... No, igual, yo creo que no es muy creíble. Tendrías que haber dicho unos días después de escuchar la historia de una niña que salió del pueblo a buscar un toro y murió por unos sátiros. Ahí hubiera estado mejor. Ya, dale. No hay problema, pero esta niña va a sobrevivir y se va a llamar... ¿Qué clase de consecuencias son esas? Ya, ok, no importa. Chicos, Cristina. Llegan... a la forja, de hecho, ven al forjado de siempre. Que se... ¡Oh! Mi forjado amigo, que siempre ayudo. Me voy a acercar y le voy a decir: ¿cómo andas, compadre de trabajo? ¿Necesitas ayuda hoy? Se está arreglando el cinturón. Tiene ya herramientas de herrero, porque ya lo está construyendo. De hecho, la forja está enorme, ya la han construido completamente. Y te mira... Mira a tu grupo y te dice: No. Cuidarlo a él. Y estoy a punto de dormir. Viene por mi madre. Entonces Drake se va a reír y te va a decir: no te preocupes, Alcaios se está encargando. Y lo va a señalar a Alcaios. Alcaios es muy fuerte como ustedes. Alcaios, tú reconoces, este forjado se llama Urkin, de hecho. Es tu hermano mayor. En términos prácticos, porque pues entra un par de niñitos más que tú. Fue creado en fase beta. ¿Cómo, Nicolás? No, nada. Bueno. Te ven y los mira a todos y después le dice: ¿por qué vienen? Yo necesitaba hacer unas consultas a la señorita Roxha. Y la señorita, voy a apuntar a Yelech, necesita una espada larga, hecha por su señora. Mi madre no está, le dice mirando a Drake sin nunca mirar a dormir. Y esa lagartija viene con la señorita Almohur. Y mira a Yelech pasando encima de dormir así, tranquilamente. Tu hermana no está. Ah, ¿Y dónde se encuentra actualmente? Sureste, una mina, trabajando. Oh. Bien, mejor. De hecho, iremos a encontrar más minas en cuanto podamos. Interrumpo a Dogmir porque no quiero que las cosas se pongan tensas y si pregunta por ubicaciones de dónde está la señorita no va a ser muy bueno. Y más si lo ven como un asesino, así que interrumpo a Dogmir y le digo, ah, sí, mejor. De hecho, iremos a buscar minas para ustedes ahora, ni bien salgamos de aquí. ¿Acaso tú nos podrías vender equipamiento? Sí, es de toda clase. Bien, compañero mío. Necesitamos una espada larga para la señorita Admuhur. Se da vuelta, saca una espada larga de pues un cacho, así un tiesto. De muchas espadas largas. Aquí tienen. Oh, tú sí que sabes. Y otra cosa, necesito esto. Y voy a sacar mi lanza de caballero de la espalda. La voy a poner arriba de la mesa y le voy a decir... Necesito esto, pero mejor, ya tú sabes, hecho por ustedes. Ah, la mira, va hacia adentro. Aquí tienes. ¡Ay, qué lindo! Y si quiere preguntar si tienen un rapier más uno. ¿Cómo lo preguntas? Porque no existen los rapieres más uno. Y cuando Yeles pregunta si es mágica, te dice, no, es una espada larga, mejor que la que tienes. Ah, ya me entiendo. Entonces le pregunto si existen, o sea, si tiene rapier mágico. Ah. Mira las armas que puso en la mesa. Todos quieren armas mágicas. Sí. No. Urkin mira al Kaios que está hablando y le dice, al Kaios, voy al lugar, voy para adentro, no dejes al lagartijo entrar. Muy bien, saco la lanza. Le doy un par de codazos a Doc. Ahí me dice, ¿por qué lo? Me tomaron con un asesino. Oye, Víctor, por cierto, las armas que nos estaba mostrando son más uno. No. Las tenía ahí a mano. ¿Qué te imaginas? Ah, con armas normales. Ajá. Ok. ¿Me preguntó algo? Dale. Sí, te pregunté de lo que mandé por ahí. Te di un par de cosas y dije, escamitas, ¿por qué no te quieren mucho por acá? ¿Qué hiciste? Para acercarme en una noche, me tomaron por asesino. Venía con armas y equipamiento completo por miedo. Y me tomaron por asesino y aquí estamos. A la noche cuando fue como la están mañana. Hablando de eso, de hecho, al que tú reconoces los pasos de Urkin devolviéndose, viene un poco más pesado, ustedes lo ven, con un arma en mano, y se la ponen en el cuello a Dogmir, y mira ahí el Edge. Esta arma te servirá. De hecho, tiene el filo en el cuello de Dogmir, con toda la naturalidad del mundo. Después de escucharlo de asesino, me quedo más cerquita del cabello. Solo como, ok. Y tiene la espada ahí, mirando a Yelich. Esta arma le servirá, señorita. Pero no nos quedan lanzas, ni tampoco rapiers. Solo quedan las espadas. ¿Puede quitarme esta de filo del cuello, por favor? No te está mirando, sí, está mirando Yelich a que ella le responda. Sí, entonces va a dar un paso hacia atrás, muy lento. Dejarse del filo. Así que no hay lanzas. No nos queda. Qué triste. Bueno. Le di un par de pats a Drake en la espalda. Si no, lástima. Drake, ¿qué va a hacer? ¿No tendrá? Señorita, o sea, si mi tarra es mágica. Señorita Yelich, para usted son 200 piezas de oro. Y la clave en el piso. Ahí notas que el parte donde la clave es madera, se clava perfectamente, está ahí muy erguida. ¿Cuál espada del rey Arturo? Y después mira cuando preguntan por si mi tarra es mágica. Voy a ver. Mira al Kaios. Cuida la lagartija. Oh, no hay lance más uno. ¿Necesitabas una? Sí, ¿quién necesita 70 de oro? Sí, no hay problema, te presto. Tome 70 de oro, señorita Shell. ¿Cuánto, amor? Y te estoy dando patadas en Drake. la cabeza. Drake últimamente es el sugar daddy del pueblo de un vigilio. ¿Para hacer qué? Para ser más exacto, voy a usar Mage Hand para hacerte patada en la cabeza. ¿Por qué no llego? Bueno, ustedes ven que a la distancia nuevamente viene Urkin con una cimitarra en la mano y se la acerca de nuevo a Skizler, apuntando el filo siempre hacia Dokmir, pero se la acerca a Skizler. Le servía. Le pregunto cuánto sale. ¿Esas son necesarias? 500 piezas de oro. Es de las últimas. Ya, sí, se la compro. Okay. ¿Me lo puedo equipar al tiro? Pues sí. ¿Sí? Sí. Este la deja sobre la mesa porque es más pequeña que la espada. Y te dice, le servirá. Todos Muchas parecen gracias, gente de Leo. bien. Y cuando va diciendo eso, como que los mira a todos y después se detiene a mirar, antes de mirar a Dogmir. Le digo, bueno, para quizás una próxima ocasión le encargo un rapier mágico, por favor, Leo. Tal vez en un par de meses. Aún seguimos haciendo excavaciones en la mina cercana para descubrir sus bondades. Necesitamos otros lugares para excavar, para tener más posibilidades. Bien, entonces cuando dice eso, Rick lo va a mirar y le va a decir, mira, y va a sacar un mapita que compró en el pueblo y le va a decir al forjado, porque como Rock ya no está, le va a señalar esta ubicación en el mapa. Dale. Y le va a decir, ahí encontramos una especie de cueva que seguramente es Es una más mina. abajo. Ah, ¿es más abajo? ¿Aquí? Es Ah, la aquí. que parece cueva. Ah, vale, no, sí, porque me dijeron, los otros días le pregunté a Nico y me dijo, no, es acá, y yo le dije, pero es acá. Es la que La parece cosa es cueva. que le digo que encontramos una cueva hace tiempo y que cuando entramos nos vimos un poquito complicados y después fueron otras personas que también se vieron muy complicadas en el tema de entrar a la cueva, pero que supuestamente es una mina enana, por lo que he escuchado. El forjado te mira sin parpadear y te dice, nos han dicho del lugar, está muy lejos y está rodeada por esa tierra maldita. No iremos allá solo por minerales. Necesitamos un lugar más seguro y cercano para que el traslado Bien. no sea un problema. Entonces va a volver a mirarlo y le va a señalar el mapa y le va a decir que vamos ahora literalmente a recorrer toda la cordillera de montañas a buscar una mina. Para si encontramos, volvemos enseguida. Sigue con cara de poker face, pero después Alcaios puede notar que está como con los ojos más abiertos de lo normal. Les dice: tengan cuidado. Hemos tenido que enfrentarnos a elementales y gigantes cuando hemos ido hacia arriba. Tranquilo, si nos vemos en muchos problemas, bajaremos en poco tiempo. Nos iremos de ahí. No te preocupes. Bueno, chicos, los que compraron solamente tienes que descontarse el oro. Y Dogmir, aunque le hables a este forjado, él no te responde, no te preocupes. Está muy bien. Y por cierto, le iba a preguntar al forjado dónde puedo conseguir caballos. Al Ah, señor sí, hay que preguntar. forjado. Pues él te mira y te dice: allá, las caballerizas. Y ves que te está apuntando Bien. hacia el lugar donde están entrenando las mujeres. Bien. ¡Ah, qué paja! chicos, doy un consejo porque yo sé que Yeles no quiere ir para allá. Chicos, véngase uno conmigo y el resto se queda en la taberna o en. Mejor en la taberna. Yo me llevaré a Yelecha a la taberna, ¿le parece bien? Y le lo acompaña. Vale. De hecho, cuando están en esto, el forjado se acerca a la señorita Yelech y pone una mano en su hombro y le dice: su tía está en la biblioteca y dice que quiere empezar a trabajar en una escuela. No sé qué es eso, pero la tiene muy atareada. ¿Qué? Voy, no le digo nada más y voy a la biblioteca, no espero a nadie. Así, ¡pum! Ok, hermoso. Ahí va un problema. Bueno, yo voy a la caballeriza. Voy a seguir. Sí, a mí me dijo que tengo que ir a pedir perdón por algo, así que supongo que la acompañaré. Voy a seguir allá en Edge, simplemente. No me queda otra. Directamente. Alcayo, cuando dices eso, que te va a asegurar de que va a mantener sano y salvo a Yelech, el Urkin forjado termina y te dice: gracias. No he podido salir, hay que cuidar el trabajo. Cuida a la familia. Y eso. Ok. Se separan en grupos. Mi biblioteca está yendo Yelech con Dogmir, ¿cierto? Ashley. Y sí, Ashley. Y okay. Todos menos Hitler. Hitler va conmigo. Yelech también. Y Alcaios también, o sea, todos se van a la biblioteca, excepto Isler y Drake. Hermoso. Vamos primero por Isler y Drake, es más rapidillo. En el camino le voy preguntando a Drake cómo se va a llevar los caballos. A uno me lo pienso llevar al tiro porque pues mi entrenamiento me dicta que tengo que estar sobre un caballo para pelear. Y el otro lo dejaré aquí y luego pasaré a buscarlo para llevarlo a Regénesis. Ah, dale. Comprendo. Pero hay que tenerlo pagadito. Es el regalo de mi hijita. Y ves que. Oh, que miras el cielo y se le infla el pecho de orgullo. Porque cumplió 6 años. ¿Y cuánto salen los caballos? Te pregunté. Según lo que me dijo Cirila, salen 100 de oro. Y después la voy a mirar y le voy a decir: pero tú no necesitas caballos, tienes alas. Ojalá tuviera alas. Le digo: no, pero la verdad es que estoy pensando en quizás comprarme uno. Tengo mis propios fines con caballos. Entonces Drake te mira y te dice: si quieres uno, pídelo. Muy bien, chicos. Llegan las caballerizas, de hecho pasan entre medio de las orcas que están entrenando. Algunos se acercan a ustedes para preguntar qué hacen, pero escuchan un muy muy fuerte y se van rápidamente a seguir con su entrenamiento. Se dan cuenta que esto proviene desde Glacha, que la está observando a todas. Y ella... Yo acelero el plazo para no cruzarme con Glacha. Ella lo está viendo, de hecho, lo sigue con la mirada mientras ustedes... pues se están acercando a la persona que está en las caballerizas. Ya lo sigue todo el rato con el paso. Tiene su espada frente a ella y está parada ahí. No dice nada. Ay, Glacha me da miedito. Me voy a acercar a la señorita. Es una orca, supongo, que está en la caballeriza. Sí, es una orca de hecho. Vale. Me voy a acercar y le voy a decir... El forjado se llama Urkin, ¿verdad? Yo sé Urkin. Su nombre. Sí. He estado con ese forjado. Sí. Vale. Le digo, Hulkin, el forjado de Rocksha, me dijo que aquí podía conseguir caballos. Ah, pues sí. Tenemos varios y ves que abre el establo y nuevamente ves a la entrada caballitos que están ahí descansando. Hay menos que la vez que vino Cirilla, porque obviamente ya es primavera, así que hay varios descansando, pero hay unos jóvenes por ahí. Ya al interior se escucha mientras hay golpes en las caballerizas interiores. Bien, lo voy a mirar y le voy a decir, necesito 3 caballos de combate. Mira, pero son 2. ¿Y él? Uno es para mi hijita, va a ser su regalo de cumpleaños. Así que, cuanto más joven, mejor. Ah... Un caballo de combate joven es complicado. Está en pleno entrenamiento. Si no sigue con el entrenamiento, pues podría tranquilamente volverse un caballo tosco y fofo. Y empieza a mirar los caballos que están al lado tuyo, que son en realidad caballos pequeñitos, recién nacidos, y unas yeguas por ahí. Bueno, entonces no tan joven. Y... tú? ¿Qué necesitas? Y mira, Isler. La verdad es que yo venía con mi compañero por el asunto de los caballos. De hecho, yo también estaba pensando en un caballo para de batalla. Pues sí, tenemos caballos. Son 100 piezas de oro. ¿Hay alguno negro? Un caballo negro. Sí. Sí, aunque es un poco peculiar. ¿Y ese caballo cuánto me saldría, disculpe? 100 piezas de oro. Solamente es un poco terco. Y nunca hace lo que le decimos. Y hasta primavera no hizo nada. Bien, entonces voy a sacar 300 piezas de oro de mi bolsito. Le voy a decir, y le voy a decir, bien, dos para mí y el caballo de él. Ven conmigo. Te llevaré. Ven conmigo. Te llevaré con Galope. Te llevaré un caballo negro llamado Galope, de hecho. ¿Notas que el caballo está parado, apoyado del muro? Durmiendo. Y voy a mirar a Isler y le digo: Isler, ahí está tu reluciente corcel negro. Le pregunto si después me puede ayudar a llevármelo a Regénesis. Todavía no sé montar. Tranquilo. Mira, te voy a mostrar cómo se despierta. Va y le dice: vete a tu cuídalo. Vigila que no le pase nada raro. Deja a Hitler ahí a Drake. Y te empieza a mostrar el resto de los caballos. Hay caballos blancos, color azabache, unos cafecitos, unos más grandes, más pequeños. Te pregunta, ¿buscas una hembra, un macho, dos hembras, dos machos o uno de cada uno? Uno de cada uno, por favor. Bueno. Tal vez podamos tener más caballos en Regénesis y no tendremos que venir a robarles básicamente los caballos a ustedes. Tenemos un caballo macho, bastante joven, tranquilo, que es este, y te muestras un caballo ahí de un café precioso, el acrín, un café oscuro, se ve ahí como bastante portentoso, el pecho inflado, y los mira a los dos y le lame la carita a la señora que te está guiando. Vale, le voy a pedir permiso y me voy a acercar a tocar. Es el testeo de caballos. Ajá. Animal handling. Bien. ¡Piu! Llegas y el mismo caballo pone su cabeza en tu mano. Y él empieza como a hacerse cariño en su hociquito. Bien. Wow, sí que es. Entonces le voy a decir, quiero este. Y ahora una yegua más. Bueno, ya. El pequeño este. Primero necesito mostrarte algo. Tómalo. Sí. Y llévalo contigo hacia afuerita. Y va a abrirte la puerta de la caballeriza. Voy a hacer lo que me dice. Toma su, pues, ay, se me olvida cómo se llama, las riendas para que camine atrás tuyo. Sí, hago lo que me dice, tomo las riendas y camino hacia afuera. Sí, de este sector de las caballerizas, así como apuntándote a donde está Isle. Así como que camines en el otro lado del pasillo. Si esto fuera un pasillo como en el otro muro. Vale, hago lo que me dice. Dale. Isle, cuando tú escuchas que viene caminando Drake con esta mujer orca bastante grande, con el caballo que lleva atrás de Drake es lo más tranquilo que hay, así camina super cute, pero Galope en un momento hace un bufido y empieza a oler y mira hacia afuera y pasa casi su cabeza encima tuya y empieza como que si quisiera saltar encima de Drake con el caballo que lleva. Intento tranquilizar al caballo porque si es que puedo. Lanza el animal handling. El caballo que tengo yo es macho. Sí. Ok, ya entendí. No logras tranquilizar. Bastante sigue sonido. Saltando. Ok. Todo tiene sentido ahora. Es de verdadero caballo homosexual de las montañas. De hecho, Hitler, el caballo sigue muy espaciado. Está golpeando con su cuello la puerta de la caballeriza. Es la mujer que llega corriendo y dice: ya, ya, tranquilo, galope, tranquilo, tranquilo. Maldito viejo estúpido, tranquilo, tranquilo. Después empieza a hablarle en orco. Y cuando le habla en orco, como que le habla más fuerte. Y el caballo termina tranquilizándose en cierto punto. Después vuelve con Drake y le dice: Chocolate tiene 4 años. Y Galope es un viejo extraño. Tiene 6. Y nunca ha copulado con una hembra. Oh. Rex se va a reír un poco. Y le va a decir, bueno, mejor saquemos los de aquí, ¿no? De hecho, Chocolate como que estaba cambiando más bien, y cuando llega cerca de Galope como que empieza a bajar la cabecita, como que baja la cola lo más que puede, y está caminando casi atrás tuyo, Drake. Tú le estás sirviendo como escudo a tu caballo en estos momentos. Bien, sí, lo voy a seguir protegiendo. De hecho, tengo desviación de daño para mi montura, así que sí, ¿ya? Lo voy a proteger. Yo te protejo. Chocolate. Chocolate. Me estoy preguntando. Se va a llamar Chocolate. Drake le va a seguir diciendo Chocolate. Se lo merece. Chocolatín suizo. Ok, fantástico. Hitler, tú estás al lado de esta mujer orca bastante grande. Le escuchaste hablar palabras que no escuchabas. Y después de que Drake ya sale hacia afuera, pues Galope se mantiene tranquilo y tiene como una mirada triste. Oh. El verdadero caballo homosexual de las montañas. Sí, estaba cachando. ¿Es entero de color chocolate o tiene partecita? ¿Tiene el hociquito blanco chocolate? Sí, el hociquito y la parte de sus pezuñas ahí arribita, pero el resto es cafecito y una green hermosa. Ya, entonces encontré chocolate. Uh-huh. Me acerco a la orca y le pregunto... ¿Es mi imaginación o no? El caballo es medio raro. Mira a ti, mira a Galope. Le pega así como en la cara. No es medio raro. Es entero de raro. Ah. Pero es muy bueno en las batallas. Y comprarme otro. Es muy bueno en las batallas. Nos ha servido bastante. Solo que cuando está tranquilo, sí, pero... tiene estos ataques repentinos. Voy a castrar este caballo. Pienso en eso. Voy a castrar este caballo. Ok. ¿Te lo llevas o no te lo llevas? Es el único caballo negro que hay. Hay otros pequeños potrillos negros por ahí, pero es caballo, así que ya está entrenado. Es el único. Ya, sí me lo llevo. No. Existe la ley Samudio, así que no. No hay que discriminar a nadie. Dale, está bien. Bueno, de hecho, lo único que te dice: cuando se porte así, tú vienes y toma esta zanahoria. Y después. ¿Qué hago con la zanahoria? Se la metes por el. No, mentira. Estaba pensando eso mismo. ¡No pensamos eso! Ya lo dijo yo. Ya. Ella te va a mirar y te va a decir: no entera. No, ¿para qué? Wait, ¿en serio se la tiene que...? Ok. Ok. No, se puede pedir a okay. Serias que te haga un trabajito para ayudar con eso. Dale. Ya, Isler. Después de eso te dice: pero el resto del día es bastante tranquilo y ya cuando pase la primavera no tendrás problemas, solamente en esta época que se pone tonto. Ya, en primavera entonces hay que encerrarlo ahí, se acabó. Sí, ya. Muy bien, Hitler, vas hacia afuera con tu caballo y de hecho en ciertos momentos como que quieres saltar encima de chocolate. Así que ahí va a tener que tratar de mantenerlo lejos, amarrarlo, no sé qué va a tratar de hacer. Hola, usa la zanahoria. O usar el poder Le voy de a la poner. zanahoria. Claro. Confía en la zanahoria. La Dale. zanahoria era yo. Ya. Sí, o sea, me mantengo a una distancia donde pueda ver a mi compañero, pero lo suficientemente lejos para que el caballo no reaccione rápido. Y reacciona igual, pero no con tanta fuerza como cuando lo tuvo encima. Ya, Ok, listo. Después la orca, después de salir con Isner y pues galope. Galope es lo más especial que hay. Le puedo cambiar el nombre, ¿cierto? Sí que, si gustas, se llama Galope porque así lo llamaban ellas. Si te empieza a hacer caso con otro nombre, genial. ¿Qué nombre le quieres dar? En este momento no se me ocurre, la verdad. Chupac. Okay. Oye, Víctor, ¿por No, qué ahora hay después tiempo cuando, para hablar en el cuando... chat? ¿Acabas de Eh, vos? porque tal vez Nina se enojó, no importa. Ya. Y la orca se acerca a Drake. Ah, ¿tienes un nombre, Hitler? No, no, no, cuando llegue a, cuando empiece a montarlo y entrene para eso, creo que le voy a dar un nombre. Ya cuando empiece a Dale. interactuar un poquito más con él. Ya, ahí vamos a tener que ver cómo te va con el cambio de nombre. Vale, y la yegua. Después la orca va contigo y te dice, ¿y todavía quieres una yegua, cierto? Sí. Tenemos una bastante joven, de hecho, recién terminó su entrenamiento. Se llama Brisa, es blanquita, bonita, muy, muy tranquila. ¿Te puedo llevar con ella? Si es para una niña, sería lo ideal. Bien, bien. La sigo. Ya. Vas hacia allá y vas hacia el fondo de las caballerizas, lo más al fondo posible. Llegas a una caballeriza bastante pequeña y hay una yegua pequeña, bastante delgada, diferente al resto de las yeguas ya más crecidas. Y como media asustadiza cuando llegas. Le digo, digo en silvano, porque sé que en silvano suenan mejor las palabras. No sé por qué, pero me suena a mí en el cerebro que es así. Digo, tranquila, tranquila. Lánzame Animal Handling. Sí, esperemos que salga bien. Uf. No, de hecho, Excelente. como que se aleja y la orca entra y la empieza a acariciar y hablarle en orco. En un momento se tranquiliza, como que para la cabeza y te empieza a mirar de nuevo. La orca te habla en común, te dice, ven, ven conmigo. Y te da la mano así como para que le hagas cariñito con ella. Vale, Como se hace entonces con los caballitos. le hago cariñito con ella. Lánceme Animal Handling de nuevo. Vale. Ah, malditas hojas. Que sea con ventaja, por favor, no salen de ahí más. Animal Handling. Sí, muy bien. De hecho, te va bastante bien y ya como que ya se empieza a alejar de ti, tú te quedas haciéndole cariñito. Y te dice, tiene 2 años y medio. Recién terminamos con su entrenamiento. Es bastante tranquila. No es muy rápida, le da miedo correr. Pero si la siguen entrenando, lo va a hacer bien. Espero que cuando mi hija ya pueda estar arriba de ella y luchar, sepa hacerlo, así que tranquilamente, tranquilamente me la voy a llevar. Va a ser buena para mi hija. Bueno, de hecho, cuando vas saliendo, ves que Isler está como ahí tratando de controlar a Galope o el nombre que le vaya a dar, mientras Chocolate está en un arbolito, ahí como agazapado, tratando de que no se acerquen a él. Y cuando entre medio pasa Brisa, como que pues Galope se para como el caballo machote que siempre ha sido, y solamente mira así y mira hacia otro lado. Pero así, bien machote, bien machote, y la mi mira hacia otro lado. Ya le tengo el nombre. ¿Cómo se llama? Sleipnir. Dale, lánzame Animal Handling cuando le dices ese nombre, para ver cómo te va, si te gusta. ¿Qué lanzo? Disculpa, no te escuché. Animal Handling. Ahora sale el el uno. uno. Ahora sale el uno. Ah, Sí, ahora sale el uno. ok. Ok, Ya. lánzame de nuevo, porque recién te está conociendo. Vamos, vamos, Isles, vos podés estar con tu caballito, vos podés, cabrón. Ahí va. Uf, ya. Ya se no. Lo que sí Lance. queda. Sí. ¿Brisa es blanca? ¿Blanca entera? Sí, blanca entera, tal vez tendrá algunas manchitas por ahí de un color más oscuro, pero es blanca. De hecho, su crin es lo más blanco que tiene. Inténtalo de nuevo. Ya. Cuando ya le sigues hablando así y él no está mirando, ya como a la tercera, cuarta, como a la quinta vez ya te empieza a tomar atención, pero como está entre medio brisa, como que te mira a ti, te pega en la cabeza así como de macho a macho ahí, haciendo de cariño, y empieza a hacer como sí con la cabeza. Pero aún así mira después a A otro ver. lado cuando está brisa ahí. Apuesto que está mirando a Chocolate. Sí, de hecho, Chocolate está mirando a Brisa y Brisa como que está como que asustadita. Y Galope está ahí, bien machote mirando hacia otro lado. En Regénesis me imagino que hay caballeriza, ¿o no? Sí, tiene que construirse. Ya, a ver. De Trabaja para poner hecho, en la otra creo que punta sí. donde pongan el chocolate. Tranquilo, campeón, tranquilo. Sí. Tranquilo Ah, que sí, pues por Drake se va a último. armar un corralcito para sus caballos. No te preocupes. Ya. En su No, por casita. último, agarro mi nueva cimitarra y le corto la que ya no le sirve, parece. Oye, que sí le sirve, pero no con las intenciones que tú piensas. Ah, Bueno, puede ser. Víctor, después voy a mirar la labor que le voy a decir. Ahora en este momento tenemos que ir hasta las montañas y sería muy peligroso llevar los tres caballos. Solamente voy a llevar al mi voy a llevar a y voy a mirar a Chocolate. Le voy a decir, a ver, y me voy a acercar y le voy a decir, ¿quieres que te llame Artorias? Animal Hamming, Animal Hamming. Sí. Oh. Oh, esto no. Ahora sí. Uy, no le gusta mucho el nombre. Va a tener que ir intentándolo. Tal vez Bien, al menos ya te haga conocer entonces. ese nombre. Entonces, Sif. Piu. ¿Me gusta más? Le gusta bastante Chocolate más. del abismo. Sif serás. Dale. Bueno, la orca los mira y les dice: espero que vuelvas a salvo. Y lo dice mientras le hace cariñito a Chocolate. Que ya no es chocolate. Bueno, Isler le va a hacer la misma petición si puede venir a buscar el caballito después. Sí, vendremos a buscar a Brisa y a Galope después. Así se llama Galope. Sí. Y saco 10 moneditas de oro más y se las doy por las molestias. Dale, no hay problema. Bueno, chicos, ahí ustedes van a poder hacerse cargo de sus cosas. Por otro lado, llega a los chicos a la biblioteca y supongo que la primera en llegar es Yelich, porque fue la primera en salir corriendo hacia allá. Cuando Yelich llega, de hecho, le habla Clementine, una pequeña orca bastante joven, y la mira, le salen como estrellas en los ojos y dice: señorita Yelich. Y después cuando ve que atrás viene corriendo al Kaios, como que igual le salen más estrellitas. Y cuando ve que aparece Doc, mira, cierra la puerta. ¿Y yo? Yo también fui para allá. No, espera, Me cierra. cerrar Cierra la la puerta puerta. porque venía un pinche dracónico corriendo y está como También. Alcaios y Yelich, que son los primeros en llegar, escucha como Here we go again. y después escuchan palabras en orco que Yelich entiende y Alcaios también, que le está diciendo: Clementine, ¿qué estás haciendo? De nuevo estás escondiéndote de los hombres. No. Un algo se cae. Ay, Dios mío, cabrón. Pobre Clementine, le van a matar de un infarto. Bueno, ustedes están ahí, escuchan que algo golpea brutalmente el piso de madera y escuchan: ¡Niña! Y va corriendo. Yelich y Alcaios reconocen que es la voz de Nixa. Nigja. Yelich Uf. abre la puerta y ves como Nigja está cargando a Clementine en sus manos. La niña está desmayada. Sí, está ahí desmayada. Sí, en los brazos de Nigja. Uf. Se la está llevando. ¿Qué le hicieron ahora? Muy bien, ¿Qué? voy a llegar. ¿Qué A ocurrió? ver, esta niña la última vez que vine se volvió loca cuando un hombre tocó la puerta, o sea, literalmente estaba gritando a dos manos ahí en la biblioteca, Nixia, Nixia, Nixia. Ahora imagínense que ve un hombre y encima dracónido. Sí. O sea, fue la peor combinación para él. Ok, Yelich, logras curarla. Nigga te lo agradece y te dice, muchas gracias, sobrina. Es una niña muy sensible, pero lista. Estamos tratando de arreglar eso. Y mientras ella habla, por atrás está llegando pues Dogmir y está llegando, ¿quién más faltaba? Y Ashley. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó a la niña? ¿Dogmir, dices eso? Sí. Hermoso. Al piso de nuevo. No. No mames. ¿La niña? Ok. Voy a invocar un... Oh. Un abanico. Y voy a abanicarle la cara si le falta aire. No, se desmayó así como que le hubiera subido mucho la presión. Y Nick los ve y les dice... Mejor ayúdame a llevarla a su habitación. Alcaios, Nick ya te mira y te dice, no, las orcas no somos susceptibles al encanto de los extranjeros. No lo digas cerca de mi hermana. Solamente Clementine. Eso. Clementine es un poco más sensible. Me voy a preguntar al Alcaios, ¿de dónde viene ese pensamiento? Es una simple estadística. Sí, estadística de Alcaios lo sabe. Bueno, mientras tanto, Dogmir, tú no tienes nada más que creerle a Alcaios. De hecho, tú crees, una estadística, pues es un robot, él debe saber. Igual, no importa. Eso es lo que tú crees, a menos que me quiera hacer una tirada de inteligencia. Okay. Chequeo. Muy bien. Uh-huh. Ok, sigue creyendo eso y de hecho ahora lo crees con más fuerza y dices, oye, debería estar ayudando a este hombre a hacer eso. Sí, debería hacerlo. Empiezas a dar vientito mientras Nick ya la está subiendo. Sí, Alcaios Senpai. Literal. La está subiendo, ok, entonces. Y cuando paren. Ya. ¿Alguien puede sacar al dracónido de ahí así no se vuelve a desmayar? En la habitacioncita, de hecho, Nick ya ve que está entrando Yelich con Ashley y Alcaios y después los mira a todos y les dice, mantengan a su amiguito de la cola en el primer piso. Después de eso, pues, ella misma recupera a Clementine. Clementine se está ahí y como que ella misma empieza a hacerse con un abanico en la cara. Era un hombre. Parecía. Se ve como si se fuera a desmayar de nuevo. ¿Un dragón? Sí. Ah, ¡ay, Dios mío! ¡Basta! Ok. Ok, chicos. Basta. No me sé la palabra dragón más de frente a esta niña. ¿Qué opina? ¿Qué tal dracónido? ¿Se suena tal vez mejor? No, tampoco, ni menciona nada. Okay. Después de eso, Ninja los mira a todos. Suave. Es una niña, solamente tiene 16 años. De nuevo la recupera. Clemente de nuevo está ahí. Le está dando agüita. Y le dice: era un dragón. No, dragón, no hay acá dragones. No, yo lo vi. No, debes estar enferma. Sí. Y le dice así, y la apunta, sí, yo lo vi. Era un hombre. A sus escamas. ¿Azul? ¿Escamas? Y después Nigga los mira y le dice, ok, déjenla descansar. Y después mira a Ash y le dice, ¿te puedes quedar con ella un tiempo? Bueno, podría, por hoy. Ok. Vas ahí y te quedas un ratito ahí cuidando a Clementine, que está ahí, pues, hiperventilada total. ¿En dónde están acostados? En una cama, ¿no? Sí, está en una cama. Tú tienes una sillita. En donde estaba sentada Nick, ya pues ahora te sientas tú. Sí, estaría con furia en mis piernas hasta que despierte. Nick ya se lleva a Yelich y le empieza a preguntar mientras están bajando a dónde está el Kaios con Dogmir. ¿Qué necesitan? Ah, no. No, no, no es para la batalla. Es para que los niños aprendan más rápido a leer, escribir y tal vez de magia. Yo tengo esta magia y como que de sus dedos salen pues relámpago y cosas así suavecitos. Pero hay gente que podría hacerlo de otro modo, como tu amiga, apuntando hacia atrás donde se quedó pues Ashley. Clementine está estudiando para eso y creí que sería bueno compartir nuestros conocimientos con la gente. Además, ahora tu madre decidió que podíamos tener una mejor convivencia, así como air quotes, y está dejando que hayan niños, hombres, varones y niñas pequeñas que puedan ser enseñadas. Sí, nos costó mucho, pero se dio cuenta que sería algo tonto tener un pueblo separado y sin que todos tengan las mismas competencias, considerando lo peligroso que es el mundo. Ya no estamos solas en medio de una montaña. Mientras tanto va bajando, y chicos, Alcayos y Dogmir ven cómo viene bajando Nick ya hablando con Yelech. ¿Algo que hagan? Sí, lamento lo de su chica, lo que ocurrió. No, tranquilo. Clementine es susceptible a los hombres y más aún no tan extraño como tú. ¿Soy extraño? Pues sí. Tienes cuerpo de dragón, cara de lagartija, el cuerpo lleno de escamas y una cola. Eres bastante extraño a los estándares que tenemos en Admujur. Sí, he notado que no hay muchos draconidos por aquí. Pero igualmente, lamento el susto que se haya podido llevar la niña. Ya, tranquilo, tienes que aprender. Lo que sí sería bueno que te mantuvieses alejado de ella por un tiempo. Sí, claro que lo haré. Ya vi lo que pasó, no creo que vuelva a suceder. Si fuera regenes y se muere. Pues bueno, Yelech te mira, mira y te dice, sí, pero lo que pasó con tu padre es un tema delicado. Hoy en día hay algunas personas en el pueblo que se han interesado también por las artes y la magia, sobre todo después de haber pasado por ese castillo. Y bueno, tu misma madre ha estado un poco molesta con eso, pero simplemente ha mirado hacia otro lado. Cree que no es bueno ya controlar a la gente en cada uno de los aspectos de su vida, mientras no la molesten a ella. ¡Oh, qué lindo! De hecho, Clementine también empieza a jugar con furia con tu bolita de fuego. Bolita de hilo. De hilo. De hilo, ah, hilo, Un gato perdón. jugando con una bola de fuego. Es un pinche gato raro. No me Lo sorprendería mandó de hacia la Ashley. habitación. ¡Yeah! Vamos a seguir jugando, el suelo es Ya, lava. bueno. Igual con posible con Kronk. Dale. Ok. Listo, chicos. ¿Algo que quieran hablar con Ninja o alguien aquí? De hecho, al final lo único que saldría sería a ver. Tengo un meme para eso. Ah. J y B. Pues son las iniciales de tu padre. Tu padre fue un gran bardo, excelente. La toma por los dos, por los hombros, le dice, ¿Qué? Pues sí. Su padre fue un bardo. ¿Cómo se llama? JB. Ah. Oh, tu padre. Oh, muchos años. Nunca recordé muy bien su nombre. Vamos a tomar tu pero espérate, lo tengo anotado. Sí, lo tengo anotado. Y te das cuenta que empieza a dar vuelta unos pergaminos, libros, y saca un libro muy, muy polvoriento. Lo saca de una alhaja, así, cubierta. Descubre la alhaja, la abre, saca el libro y empieza a ver. Sí, mucho tiempo que pasó esto. Jack. ¿Sí? Jack. ¿Cómo pude olvidar ese nombre? Jack Belville. Jack Belville. ¿Sí? Tía, tú te entiendes más de mi magia. Sé que existe la habilidad de poder comunicarte con gente a lo lejos. ¿Para eso ¿sí? yo requiero haber conocer a esa persona o me basta con saber su nombre? No, tienes que conocer a las personas. Si no, tu magia podría llegar a cualquier lado y podrías dar mala información. Imagínate, podrías informar al enemigo de alguna de tus tácticas. Ahora le mando un mensaje al papá diciéndole que necesitan ayuda en el pueblo porque no tenemos suficiente gente para pelear contra Tyrgun. Y ese mensaje le llega a Tyrgun. No. De hecho, Jorge, si te quedas uno o dos días aquí, si ustedes pasan los 2 días aquí, podrías aprender toda la historia que hay detrás de Jack Velvet y tu madre. Después te la podría contar a ti. Si gustas hablarlo junto con más personas, después se los puedo contar a ustedes fuera de la sesión para no atrasar esto tanto. ¿Quiere que, si quieren hacer, no tengo problema. ¿Crees que tiene los encuentros de 2 días? Podemos hacerlo. Oh, sí, tomamos un descanso largo. Por favor. No, pero descanso. Descanso largo. Bueno, tiro los encuentros para 2 días. Llegamos en la mañana, ¿verdad, Víctor? Uh-huh. Vale, entonces, ¿este día se podría contar como uno de esos 2 días? ¿O tienen que ser 3? No, tienen que. Acaban de llegar en la mañana. Vale. Ustedes llegaron muy temprano en la mañana. Entonces tiro tarde, noche. Uh-huh. Dale. Mañana, tarde, noche. Ahí dale. Está. Sí, tía, no creo que tengamos problemas en quedarnos, así que por favor. No, de hecho no. Lo único que te dice es, podría recibirte aquí en mi casa, a Jelic, pero y a la pequeña, pero a ustedes dos, al que yo sabes que no podría tenerte aquí, y no sin tener un ojo sobre este. ¿Cómo dices que te llamas? Y apunta a Dogmir. Digo. Muy bien, llámame Dogmir. Bueno, no, necesito que lo vigiles para que no se acerque acá. He escuchado que pasase con mi sobrina. Oye, ¿qué? ¿Es en serio? 15 monedas de oro en la posada para que todos puedan estar tranquilos y dormir. Y pasar la noche y la noche y comer tranquilos. Te lo niega. De hecho, 20. ¿Te entregas a todos oro o a solo los que no van a poder estar a web? No, pagué en la posada para que los que necesiten quedarse se puedan quedar y tengan comida. Ah, ok. Uh-huh. Menos Dogmir que no es aceptado en la cocina. Ah, claro, sí, esto. Sí. No, igualmente tengo oro ya, de hecho. Nick ya toma tus manos al cayo y te lo agradece mucho por seguir preocupándote tanto de la gente del pueblo. Y. Pues Ashley, tú vas a tener ahora una relación bastante profunda con Ninja y con Clementine, porque pues está interesada en la magia. Y Yelesh, por otro lado, vas a poder profundizar tu conocimiento sobre tu propia familia. Y yo voy a seguir aumentando mi amistad con el forjado, porque en la mañana que me levante voy a pasar el día ayudándolo. Supongo que se enseñaría parte de mis hechizos a ellas, mostrándoles. Supongo que les gustará. Por supuesto, puedes hacerlo. Así que supongo que voy a pasar el día con el Kaios y... ¿Cómo se llamaba el otro forjado? Urkin. con el Cadio y Urkin haciéndole chistes mientras ellos tienen cara de poker face todo el día. Son como los guardias ingleses. Es que mi relación con los forjados es genial, porque Drake es súper carismático en el sentido de que le encanta reírse y hacer chacota, porque vive bromeando con Kurou. Con Kurou, pero los forjados no pueden hacer expresiones, así que es súper chistoso. Todo. Lo único que se puede hacer, así que. A menos se pueden reír bueno, forjados. Claro. Sí, por supuesto. Isler en estos días va a interactuar con su caballo nuevo y va a tratar de aprender un poco de la cultura que hay en este pueblo. Hermoso, me gusta. Pues... Sí, va a estar en eso estos dos días. Dale, no hay problema. Ah, y obviamente que tarde por la noche, cuando cae la tarde y la noche, voy a ir con los dos caballitos que compré, los voy a acicalar con un cepillo y toda la mamada. Dale, no hay drama. Entonces, chicos, quienes necesiten algo de información o cositas así que vayan a descubrir acá, me la escriben por interno para yo no olvidarme, así podemos seguir con la sesión. Pero asuma que van a saber bastantes cosas. De hecho, Jerez, tú vas a quedar con el culo cuadrado, literal. Yo supongo que me habré quedado haciendo amigos, no, así que nada. Sí, de hecho tú puedes pasar bastante tiempo ahí compartiendo con Clementine y Nigria, conocimientos de magia, le iría perfecto. Y quienes vayan a quedarse en la posada se darán cuenta que la gente de la posada mira muy, muy, muy feo a Dogmir. Muy feo. Ella se acostumbró y sabe por qué, no le importa. Pero la pequeña que atiende la posada, por si no lo mira feo, simplemente le extiende la mano para que le entregue el dinero. Yo pagué 20 monedas de oro a la taberna por los días y la comida. ¡Hijo de perra! Okay. ¿Sabes qué, Drake? Necesito que me lances un performance. Vas con ventaja. Para ver cómo te va con los forjados. Ahora es que tú sacas doble uno, cabrón. Es un performance, esto va a salir horrible, porque Drake no tiene buena, no sabe usar su carisma. Este juego me odia, así que no sabe. ¡Oh! Caputo sabía. Ok, con ventaja 14, de hecho, no eres el amo de la fiesta, pero algunos de tus chistes te van bastante bien. De hecho, ya que estás abusando de los traspiés de tu compañero, pues puedes tener mucha... información e historias de por medio. Muy bien, chicos. ¿Les llega la mañana de su tercer día? ¿Se quedan en el pueblo un día más o deciden? ¿Vamos? Sí, hay que descontaron el descanso. Ah, ¿van a estar un descanso largo o no, chicos? Por favor. Yo sí te diría. Okay. ¡Descansito! ¡Piu! Okay. Uh-huh. Maravilloso. Bueno, en cierto modo me siento bastante diferente. Muy bien. Vamos. Por cierto, durante uno de los días van a lograr ver a Roxcha, probablemente el último día en que se están yendo por la mañana. ¡Wii! Sí, justito. Muy, muy, muy justo. Correcto, puedo agradecerle por el diamante personalmente. Ustedes están ahí como saliendo ya de la casa y ven que ella está llegando por la mañana con el amanecer con un grupo de forjados, orcos y orcas desde pues, la entrada principal. Todos están llenos de pues, tierra, traen algunas carretas con venas y Roxchan ahí caminando guiándolos a todos. Por cierto, me voy a acercar a Roxa para decirle de antemano que ahora estamos a punto de salir en una expedición para buscar minas y si ella tiene algún lugar que recomendarme para hacerlo más llevadero. ¿Las montañas? ¿Todas las montañas o alguna en específico? Las montañas son una buena fuente de recursos. Nosotros por eso nos asentamos en las montañas de más al sur. Las montañas que están aquí, al norte, te apunta, pues, exactamente la que está al norte sería esta. Hemos tratado de empezar con algunas expediciones, pero no tenemos a la cantidad de gente necesaria para salir y quedarse cuidando el pueblo, además de que ya estamos trabajando en esta mina que tenemos aquí. Vale, entonces voy a mirar a Roxa y le voy a decir, no te preocupes, esa expedición ya está aquí. Vamos a ir Y nosotros. de hecho, Roxas se acerca a ti con mucha efusividad, cansada, pero se acerca y te dice: ¡Qué bueno verte aquí! ¿Estás bien? ¿Cómo te ha ido? Sí, se te abraza y como que está ahí y te empieza a contar cómo ha estado todo con tu mamá en poquito tiempo que logras compartir con ella. Porque serán unos minutos mientras vas caminando tú hacia más al norte y ella se forja. A menos que quieran quedarse conversando aquí. Oh, qué cute. Bueno, te responde, de hecho está muy feliz y te está diciendo que al menos están llegando a un punto en la mina que tienen acá, en donde creen que podrían encontrar tal vez adamantita, no están seguros. Pero eso se encuentra más en las montañas, porque hay mayor concentración de minerales. Ah, y antes de irme, le voy a decir a la señorita Robsha que por favor necesita hacerle un encargue, no tengo problema dejarle oro para asegurar el encargue. Que necesite una lanza de caballero. Mágica. Oh, necesito una semana para eso. A menos que ya tengamos una y tratarla, me tomaría. Cinco días. Sí, en 5 días, si es que hay una lanza que tenga el material suficiente, sea de muy, muy buena calidad para soportar algún encantamiento, se podría lograr. Vale, entonces en 5 días volveríamos. Volveremos acá, tengo que llevarme un regalo de cumpleaños de mi hija. De nuevo va a mirar hacia el cielo y se va a sentir súper orgulloso porque cumplió un año. Un Dale. 6 añitos. Okay. Isler se quiere acercar a Rocha y preguntarle, porque dado que él sabe que no tiene muchos materiales para hacer armaduras y esas cosas, quiere preguntarle si es que él le trae armaduras o armas, si las puede como volver a forjar y quizá con eso pueda hacer crecer su o abastecerse de armas. Estaríamos solamente refundiendo el material y si la calidad no es la suficiente, tal vez tendrás que ocupar muchas armaduras para lograr una calidad que soporte un conjuro que las mejore. Por eso siempre tratamos de forjarlas desde un comienzo con sus distintas utilidades. Comprendo, le dice, pero igual te sirve o es preferible no hacerlo. Siempre es útil tener material a mano. Tendríamos más espadas, más armaduras para nuestros guardias. No hay problema, pero los mismos guardias cuando desechan algo nos lo traen y lo refundimos. Ok, le dice, bueno, igual si encuentro algo en el camino o en alguna expedición tengo la oportunidad de traer alguna armadura o algún arma, la traeré y en caso de que te sirva, Lee. Está bien. Bueno, chicos, pueden avanzar después de esta media horita que se quedaron ahí conversando. Y Ashley logra agradecerle a Roche, de hecho ella también te da como un pat pat en la cabeza. Le dice que te cuides mucho. Dice patada en la cabeza el callos. No, Roche te hace pat pat a ti. Ah. Roche también te abraza, te pide que te cuides mucho. Y si te encuentras con algún problema, siempre sabes que puedes volver aquí. Bueno, here we go. Bien, chicos. Drake va a ir con su caballito. Sif, le va a acariciar la cabecita, le va a decir, niño, hoy serás un caballo de batalla. Te necesito fuerte y rudo. Y lo va a acariciar. Como te dije, es Y bastante orgulloso, así que infla un poquito el pecho y te hace cariño. voy a montar a mi caballo. Y les voy a decir, chicos, a las montañas. Muy bien. Vamos para allá, encuentro. Piu. Oh, fantástico. Ese es el encuentro de la mañana en la montaña. Necesito que lances el de la tarde también aquí. Es verdad. Cierto que toma doble acá. Y finalmente voy a necesitar que se lancen, por favor, salvaciones de constitución. Ah, Y y de la noche, excelente, ¿por bien qué no pensado, lanzaste, gracias. cabrón? ¿Por qué no lanzaste el de la noche? ¿Lancé el de la noche? Ah, no, no, no, perdón. Sino que justo empezaron a salir las salvaciones y se me ocurrió. Wow. Porque Ah, Dolmir yo está bien, dije. Alcayus está bien, Yelesh está Eso es perfecta que me con había 8 años, olvidado. Otra vez. Isler está bien, Ashley está bien y Drake apenitas ya que está cuidando su caballo, pero logra con todas las ganas del mundo mantenerse en pie. Por las dudas, Víctor, para no romperte las pelotas, voy a usar a Astrid, pero después vamos a poner las hojitas, no te... Muchas gracias, campeón. Sí, vamos a usar a, van a ver un caballo blanco, pero bueno, ese es otro caballo, no se preocupen. Ustedes imagínense que es un chocolatoso. Mi imaginación funciona. Oh, hay bosque. Busques al otro lado. Y los que Ah, quería deberíamos decir. seguir por la montaña, ¿no? Sí, la montaña es quedarnos sin oxígeno porque está un poco alto, ¿no? Claro, las salvaciones de constitución son por estar subiendo altura. Bueno, chicos, llegan a este lugar. A la distancia, pues ven desde el lugar alto que llegan en la tarde, este bosque pasado la montaña y ven más montaña hacia lo que sería el noroeste. Perdón, noreste. Y cuando les llega la tarde, voy a necesitar que todos lancen percepción. Oh, Perception. Oye, no está mal. Hey, Perception. that's pretty Wow, nice. Hey. Oh. A ver, soy una alpinista nata. Pam, pam, pam, pam, pam, Lo pam. dice Rodri de Hoplop, por supuesto. Soy un alpinista nato ahora. Chicos, se ponen como siempre en el cuadradito. Oh, no. No te escuché, Víctor, ¿qué vimos? Se ponen en el cuadradito. Ahora les voy a explicar lo que han visto con sus pequeños ojitos. Todos excepto Isler, Alcaios y Yelech. Ah, y Drake, que anda muy preocupado de su caballito. Ese es el caballo. ¿Podrías ponerme arriba del caballo, Víctor? Sí, por supuesto, vas caminando arriba de tu caballo. No, no, no, es que sale el caballo primero y después mi token. Ah. Bueno, chicos, Borra usted. tu token y El vuelve a caballo contado. lanzarlo. Borra tu token y vuelve a lanzarlo. Tienes que poner primero el caballo y después tú. Ah, vale. No sabía. Bueno, chicos, van a ver que Drake está alzando el caballo y se lo está llevando al hombro. ¡Ja! Wow, esa fuerza de 20. Obviamente. Drake no monta caballos. El Drake no caballo lo tiene. monta Drake, ¿no? Oh, sí. Oh, no. Ese sería el caballo de Isler. Ajá, eso sería, eso pasaría si Claro, fuera sí, el es caballo de verdad. Isler. No, yo voy volando, ¿no? Yo te dije que me, yo, cabrón, yo te dije que mejor tenías alas. Mira ahora, tenías un puto caballo homosexual de las montañas, literal. No, no importa, Oh, sí, Dios el caballo santo. lo que voy a otra cosa. Pero igual voy a aprender a montarlo. Caballo homosexual de las montañas. Chicos, ya, empecemos. Cuando llegan al límite con los españoles, bueno, cuando ustedes están subiendo la montaña, llegan a un punto en donde se detienen, pues ya se dan cuenta que probablemente les llegue pronto la noche. Y a la distancia ven cómo se les viene acercando a 200 pies, todos excepto Drake y los que han sacado una tirada bajita. Pero prácticamente todos logran tener una buena reacción. Un cíclope, un ser grande, con cuatro cosas más pequeñas. Algunas lo reconocen como si fueran unos ogros. ¿Se quedan ahí, se esconden o van a luchar con ellos? Ellos vienen corriendo hacia ustedes en este momento. Uf, un ya nos vieron. Les pregunto a los demás, chicos, ¿qué tan serio es un cíclope? Es fuerte un cíclope, compadre. ¿Hemos luchado contra cíclopes antes? Sí. Hay personas que sí, tú no. Ok. Yo no sé qué decir. ¿Cuántos más además del cíclope vienen? Cuatro. Uf, chicos, ¿qué hacemos? Rápido. Listo. Yo voy a lanzar iniciativa y ya no dijeron nada. ¡Ah! ¿Nos escondemos? Ya nos vieron. Podríamos haber escapado, pero... Empiezan a Sí, ya. Ok, ya cagamos. Es que cuando... estas cosas están corriendo hacia ustedes. Por eso dije rápido, cabrón. Pero ¿Lucha? La gente... No sé por qué... Yo no sé la gente acá. Bueno, chicos, luchamos, nos quedamos, nos vamos, ¿qué hacemos? Es un cíclope gigante, los cíclopes son fuertísimos y lanzan piedras. Aviso. Avisados están. Me gusta la idea de escapar, no sé ustedes. A ver, no sé ustedes, yo me puedo teletransportar montaña abajo. ¿Escapamos o no escapamos? Por favor. Yo puedo escapar, sea un anime. Escapemos. Escapemos. Yo escapo solo si se va también a Yo me voy a la mierda. Listo, Drake. Eres el primero que les dice a luchar putos. Bien, puta, Ashley está muy lejos de. Está en su iniciativa. Bueno, tomo a Ashley de la parte de atrás de la ropa y la subo a mi caballo. Pueden subir dos personas. Así que la voy a montar a mi caballo. Con Dale. Y okay. Voy a salir rajando de acá. 60 pies tengo para correr con el caballo. Vamos. Venga para acá, Ashley. Vamos. Ok, pues ustedes ven. Que, yo les agrego enseguida. Con adentro mío me refiero en el corro. ¿Y tú sacaste en cuanto a una iniciativa? Yelich, 15. Corran, chicos. Corran, como si no hubiera un mañana. Estoy de acuerdo. Muy bien. Drake y Ashley se fueron a la porra así tratando de correr. Y ese sería tu turno, supongo. Vas corriendo a buscar a Ashley hicimos, y te la llevas. Hicimos los 600 pies. Como no tengo, como ya utilicé mi acción, no puedo correr más. No puedo hacer 120, así que... Esa es acción de tu caballo, si es que estás arriba. Tu acción es tomar a Ashley. Ah, ¿puedo entonces correr 120? Tu caballo corre 120 si es que lo haces solo correr. O sea, tú vas corriendo hasta donde estás. Listo, 120. Hacia, todo, hacia atrás. Bye. Y listo. 120. Y me quedo parado y saco mi... Por las dudas, ¿puedo sacar mi arco? Sí, saco mi arco. Eso no acción libre, sí. No lo tienes en mano. Y saco mi arco para después disparar cualquier cosa y ayudar. Recuerda que estás 120 pies desde el punto donde están los chicos. ¿Ya sé? Ya. Disparo con desventaja, pero prefiero hacer eso a no ser. Bueno, me voy a elevar 30 pies al suelo ya que veo que vamos a correr. Y Dale. Ocupo dash para moverme 30 pies hacia Drake. No, ahí. Ok, quedas a 30 pies de los chicos. Fantástico. A 30 pies de altura y 30 pies de distancia. Uh-huh. Y eso creo que no alcancé a llegar a hacer. Ya, dame un segundito. Que estas hojas cuatro se horas. Jodieron. Qué hermosa montaña. Ok. Es que es más grande. Le posiblemente le hago un 1 versus 1 al Caius. No, el problema acá es que son los cuatro bichitos más chiquitos que el cíclope son ogros y esos tiran piedras y pegan muy fuerte. Te pueden matar con una de esas piedritas de un solo ataque, así que corran. Sí. Yo por lo que veo hay arqueros. Si tuviéramos un arquero o algo así, yo me les enfrento, no tengo problema. O si lo tuviéramos a Catbat, que hace terreno difícil toda esa mierda, los enfrentamos sin problema. Sí, ni los elementales son arqueros. Chicos, ustedes ven cómo estos dos ogros se adelantan tranquilamente y uno le pega brutalmente un flechazo que le llega al Kaios, y el otro le pega a Yelech. El flechazo de Alcayos le pega 29 y el flechazo de Yelech le pega 26. Suavecito. Suavecito, suavecito. Ay, a la verga. Oh, se la movieron verga. Solamente. Ese fue su turno. Corre. No. Corran, usen todos sus putos movimientos. Váyanse a la verga. Yes. Dash y te miras. Ok, corres es 60 pies hacia atrás. Ok, dale. Dogmir. No lo vi. Dash, me voy a la verga de aquí. Ok, fantástico. Y ya que estas dos cositas se mueven antes que Alcayos, pues van a correr hacia Alcayos. Oh no. Alcayos. Dame un segundo. Pinches hojas que no quieren abrir. No, Alcayos, no. Ay, no. Vale, quedó bien. No, qué verga. Está bendidísimo. Tú puedes, Alcayos. No, no me digas eso. No. Sacrificio de héroe. Y corrieron. Alcayos. Corre. Corre. Y me acuerdo de Tidoreillon. Y empiezo a correr. Pero con Rage. Corres con los chicos en Rage. Dale, me encanta. Te vas a poner puto así como. ¡Ah! Pero corriendo hacia el otro lado. Es que me imagino gritándole a los enemigos y, ¡ah! Y va corriéndose del otro lado, escapando. ¿Sí? Corre muy enojado. No, le hizo la de okay. Dale, yo necesito ver. Ustedes están a esa distancia. Drake. Nosotros estamos a 120. Drake, mientras ustedes van corriendo, estas cosas igual corren. Y te llegan dos flechazos, papu, por ir adentro de encima de un caballo. ¿Puedo? Es bastante notorio. ¿Puedo intentarlo? Estás corriendo en cualquier lado. No creo que estés a 5 pies de él. Ah, no, para. Okay, yo estoy con él. Puedo usar shield. Ok, puedes usar shield, pero le están apuntando a él. No hay problema. Es un más 5. You have a... Ok, eso es una reacción. Y para el rango eres tú. No puedes darse a otra persona. Es él. Bueno, un misilaco así de estos ogros que están disparando viene con todas sus ganitas de pegarle a Ashley y justito lo detiene por sus... Esta cosa de chill. Sí. ¿Cuánto te deja la C? Ahora mismo a 20. ¿A 20? ¡Oh, fantástico! ¡No lo detienes! Oh, no. Y te hace 22 puntacos de daño. ¿Por qué te ríes? Drake está corriendo con el cuerpo de una chica muerta, mientras a ti, por otra parte, sin importar lo que hagas, te van a llegar 29 puntacos de daño. Combatiente montado, ok. Pará, ¿te acordás que estamos haciendo 20 pies, no? Sí, estas cosas están corriendo atrás de ustedes. Ok, face mounted your mount. Ajá, ok. Esos son los últimos dos flechazos que les llegan ya después de un punto, pues tranquilamente no sucede nada. Lo que sí, Drake, tú te diste cuenta que le llegó una flecha muy grande a tu compañera Ashley que cayó en tus manos. Y Ashley, necesito que me hagas salvaciones a menos que se detengan en un punto a salvarte. ¿De qué? No, no morí. Sí. No morí, no me quedé. Sí, sí, sí. Es que justo está como debajo del caballo. Sí, no me bajó la vida toda. No me hizo one shot. No te hizo one shot. Pero te pegó lo suficiente para dejarte knockout. No te mató de una. Sí, ya gastaste una palabra sanadora. Tu HP, Ashley, ¿cuánto es? Total. ¿Te lo digo ahora mismo? O... Sí, total. Para volver a decirte cuánto te pegó, porque lo tengo arribita. Mi total es 32. Ah, wow. Ahí está en los 32. Ah, es que tomaste un descanso. ¿Por qué no tenías anotado el descanso? Ah, te dejó con 10. Sí. Ah, tampoco me hicieron daño antes, seguí con 32. ¿Mm? Sí, te hizo daño. Sí te pegó porque tu shield no lo logró detener. Te pegó justo. No, antes, en la batalla anterior, no recibí daño. ¿Y por qué tenías un HP menor acá? No sé. Qué raro. ¿Qué habías hecho? No sé, bueno, qué ya no importa. Su batalla fue evitada. Como ustedes corriendo como putitas. Como todos unos winners. Y no sé, esta cosa casi me guayotea a mí. Fue mejor escapar. Es más alto de la montaña. Muy bien. Chicos, palabras sanadoras para mí. Ustedes están corriendo mientras también les va a llegar en un punto la noche. ¿Qué desean hacer? ¿Siguen corriendo por la noche? ¿Bajan hasta el clan Al-Muhur corriendo? ¿O se quedan a dormir? Deberíamos bajar por el otro lado, ¿no? No, llegamos aquí comiendo. O pueden bajar al otro lado, como dice Isler. Pueden hacer. ¿Podremos bajar al otro lado? Sí, pero podría. Otro lado. No sabemos qué hay del otro lado. Pero en general no estamos así dañados tampoco. No sé. Alcayos y yo. Y creo que Yelech también. Yelech, Alcayos y Ashley están bien dañados. Y Drake también un poquito. Yo estoy como una lechuga. Estoy No, nos quitamos de la montaña nunca más. Exacto, es como volver a aclararnos, pero es como subir para nada. Estoy como una lechuga. Por último, vayamos al otro lado y descubrimos un poquito el mapa y vemos qué onda. Sí, pero tenemos que volver. No sé lo que quieran. Yo estoy medio muerto. Gastamos solo un día allí en Atmujur y estamos libres de volver otra vez a este lado. Pero si ahora alguna hora no podemos pelear, ¿para qué vamos? Ok, chicos. Bueno, siguen corriendo. Encuentro de noche, por favor. Ay, ¿por qué nos dejaron de hablar? Encuentro de noche. Ay, Dios mío. Lanza el encuentro de noche. Primero, partamos por ahí. Fantástico. Ustedes están corriendo a todo lo que da su capacidad. Mientras corren, no logran encontrarse con nada. Lo que sí, voy a necesitar que ahora lance sus salvaciones de constitución para ver si es que quedan cansados por ponerse a correr durante la noche. Consideremos que están corriendo por la noche, le aviso. Ah, sí, están, Drake y yo estamos en un caballo. Ah, bueno. Ah, verdad, Drake, tú estás en el caballito. Dale. Yelech está muy cansada. Isler también queda cansado. Y Ashley no. Falta solo Dogmi. Akaios también queda cansado. Chicos, por las dudas, cuando... Ashley y Drake. Aunque igual por no dormir, igual tienen que lanzar. Pero en su caso, la DC es baja. Y ustedes la logran pasar. Chicos, por las dudas, cuando ocurran cosas así, es mejor ir a un Hex primero y después discutimos qué hacemos, porque... Si ahora nos agarraba la noche y teníamos otro encuentro en las montañas, iba a ser más peligroso. Así que eviten el conflicto. Ya, avanzan durante la noche. ¿Hacia dónde avanzan durante la noche? Están en esta montañita hermosa. ¿Bajan la chicos, montaña? Ahora sí, chicos. Okay. ¿Quieren bajar o qué hacemos? Abajo, por mí bajemos, ¿abajo hacia dónde? ¿Abajo hacia el norte? ¿Hacia dónde? ¿Abajo? Es que hay mucha ¿hacia opción. El sur? ¿O acá? Tengan en cuenta que estos bosques que están acá son como estos bosques que están acá. Van a ser peligrositos. No van a ser por como los mismo. Bosquecitos de acá. Mi opinión es volver al clan Al-Muhur y ir por otra ruta. Ok, chicos. Vale. Ustedes pongan en el chat, ¿sur o norte? Ah, bueno, abajo. Sur. Ya está. Lánzame el encuentro de la mañana primero. Recuerda que les tomó dos tercios de día llegar acá. Ok. Uf. Por uno. Ya. Ahora logran llegar a Clara Mujur y ahí lanza el encuentro de la tarde. Vale. Ok. Chicos, llegan derrotadísimos a Clara Mujur. Bien, pasemos la noche acá y después hacemos un descanso largo, supongo. Odio las montañas. O pueden recuperarse de alguna forma, no sé. ¿Tienen algo para recuperarse? Nada, no sé si venden algo para recuperarse en el clan Atbujur tampoco. Yo tengo agua bonita todavía. ¿Habrá, Víctor, habrá algún boticario o alguien que los pueda curar? ¿Y le pagamos oro en el clan Atbujur? Boticario. Ajá. Claro. ¿Pagamos para que nos curen? Un curandero. Boticario, curandero, algo así. Sí. ¿Podrían pagarle a Nigya? Serían 20 piezas de oro por cada uno. Bien. ¿Tienen 20 piezas todos, chicos? 20. Bueno, excepto, es que yo no necesito que me excepto Yelich y Ashley, ellas tienen un descuento de 10 piezas de oro. Bien, entonces serían 10, 20. Uh-huh. 40, 60. Yo puedo pagar. Yo no necesito que me cure, por si acaso. Yo le puedo pagar por dos personas. Yo no estoy herido. Vale. Ok. Ustedes van. Yo me pago la mía. Llegando. ¿Quién está herido? Están heridos Drake, Ashley, Alcayos y Yelich. Dogmir y Isler se salvaron. Isler porque iba volando y era difícil apuntarle. Y Dogmir porque era más interesante apuntarle algo grande como un caballo que a él. Bien, entonces yo pago lo mío y lo de Alcayos. Y si quieres tú, Dogmir, pon 20 piezas de oro por las chicas. Dale. No se pague el mío. Ah, ya. Ya, chicos, llegan ahí y ya los curan, les pide esto, les dice que desgraciadamente no les va a hacer gratis, que los recursos son escasos y pues ella necesita igual su magia para su gente, pero los cura usando su propia magia. En realidad el oro es más que nada por las molestias y el tiempo en que ella no está enseñando. Llegan por la tarde y le empieza a caer la noche. Van a pasar. Pasamos la noche acá. Ok, cada uno tiene que pagar 5 piezas de plata para dormir en la posada. Muy bien. Pago para todos. Hombre, no hagas eso. Se te va a ir el dinero pronto si sigues haciendo así. Me pago a mí mismo. Sí, pero si son. Tranquila. ¿Cuántas? Son. No, 5. Yo ya me pagué a mí mismo. Ya. Bueno, listo. Yo pago lo mío nomás. Sí, él también se paga lo propio. Ok, a la posada Forjar, Cayo será muy bien recibido por Rocha, que de hecho le empieza a preguntar así como riéndote. Se encontraron con los gigantes, ¿cierto? Sí, madre. Dos niños. Tienen flechas así de grandes y extiendo los brazos. Por las dudas, ¿nos curan enteros? Sí, quedan enteritos. Pero no es un descanso, solamente les cura el HP, sus habilidades y lo que sea, lo tienen perdido. Pero no usamos ninguna habilidad. Yo saludé Shield. ¿Ah? Se te quita el exhaust, ¿cierto? El exhaust ahora por dormir, por supuesto. Pasan una linda noche en la posada. Bueno, para quienes estén ahí, Alcayo fue a patrullar. Pero el resto pasa una linda noche en la posada. Y cuando llegan, pues les sirven una sopita, algo simple, porque llegaron de noche. Pero les sirven algo chiquitito. Vale, a Rocksha le voy a preguntar que si sabe si los gigantes están protegiendo algo. Cuando unas guerreras y unos cuantos forjados se adentraron en la montaña, nos dijeron que venían muchos desde el noroeste. No sabemos por qué nos seguimos hacia allá. Decidieron volver a mantenerse con vida. Nos trajeron estas flechas y te muestro una flecha así de las que te apuntaron. Son algo toscas, pero bastante resistentes. Parecen con puntas de roca. Sí, tenía una clavada en mi espaldita, en el hombro, y se va a hacer papada en su hombro. También. Pero gracias a Nick ya estoy bien. Bueno, entonces seguiremos para el contrario del noroeste. Uh-huh. Eso mismo estaba pensando, que podríamos bajar por la cordillera. Así sí, vamos hacia. ¿Les parece si vamos hacia acá? ¿Y seguimos por acá? Sí, eso mismo estaba pensando. ¿Sí? Ya, entonces sigamos, chicos. Mañana tempranito subimos a la montaña de nuevo. A ver qué nos depara. ¿Hasta qué hora es esto? Esto pues, pasamos empezamos. La noche. No, no, no, la no, mañana no. Supongo que Jorge está preguntando por la sesión. Ajá. Creo que les puse 4 horas. Eso sería desde las 9 hasta la 1 tranquilamente. Y podría quedarme hasta las 2 y ya porque tengo ánimo. Pero si ustedes no pueden. Pues, no. No hay problema en quedarme hasta las 2. Ya, Jorge, si Jorge no puedes, la sesión termina a la 1. Me va ensayando. Vale. Muy bien, ahora sigamos okay. Esto. Dale. Muy bien. Chicos, en la mañanita, eso sí, si quieren comer en la posada, les van a cobrar, porque esto viene con un alimento diario y a ustedes se lo dieron en la noche. Excepto Dogmir. Dogmir tiene que pagar solo por dormir. La puta madre. Cago en el encanto. ¿Qué beneficio del alimento? Beneficio del alimento que no estés gastando tus raciones. Y comer algo rico. ¿Cuánto calentito. Cuesta el alimento? ¿El alimento? ¿Solo? 5 piezas de oro. Ahí van otras 5. Ok, desayunas algo bastante calentito en la mañana, un pancito lleno con queso derretido, unas cuantas lonjas de pues cecina hechas en la misma posada y con un rico cafecito. Isler también va a pagar ese 5 de oro. Isler, recibes lo mismo. Y si gustas, podrías tomarte una refrescante bebida, un vino o cerveza. ¿Qué haces también acá? Yo pago 2 de esas. Y a la otra le digo que me la ponga para llevar, por favor. La señora. Me pregunto por qué no me serán cerveza a mí. Porque eres una niña. De hecho, le está atendiendo una señorita orca. Y sí. Te mira, Drake, cuando le dices eso y te dice: ¿es para llevarle al cornudo? Sí, necesitamos un soldado fuerte. No. Por favor, yo la pongo en la bolsa. No. Mi padre me va a retar. Bien, no hay problema. Yo le doy una de mis raciones de carne seca. Uh-huh. Muy bien. Esto sirve para que no estén gastando sus raciones y se diviertan comiendo cositas ricas. Chicos, pregunta. ¿Quieren aprovechar las horas? Una pregunta, Víctor. Lo de... ¿cómo se dice? Lo de Alichino. ¿Es por las costas de acá? Costas del norte. ¿Serían estas acá? ¿O cuáles? No sabría muy bien dónde está el norte. Norte, desde tu posición y desde la regénesis. ¿Cuál es? No tengo ni puta idea. Por eso estoy preguntando. Ya. Regénesis hacia arriba, ¿no? Está acá. El norte de las costas de regénesis es todo esto. Okay. Eso es norte. Ok, entonces tenemos que volver. Ok, tendríamos que volver a este Hex e ir a las costas. Ya estás, si quieres. Aquí, pero que está ahí en la costa. Todo esto. Chicos, podemos hacerlo mientras. Exacto. No sería bueno ir con los 3 caballos para que nos ataquen. Así que vamos, ya que estamos acá, si quieren, revisamos las costas y la hacemos corta y hacemos una horita. Y luchamos contra los que hay en las costas. ¿Les parece? Dale. También dale, en el peor de los casos nos quedamos en el clan Atmujur y de ahí volvemos. Pues. No, es en el norte, son estas 2 costas de acá, Shelesh, por las dudas. No es para ir al norte acá. Costas del norte es esto, te vuelvo a decir, Lucas, no sé si me ves. Todo son las costas del norte, hacia allá. Este es el... bueno. Sigamos a las montañas, nada más. Por allá, bien bonito. Esto sería un lugar cercano. Si fuera por eso, lo mismo, pirata estaría siendo norte, Génesis, por allá. Bueno, cuando vuelva Cirila de Tirictor van a poder pasar estas montañitas mucho más fácil. Por ahora sigamos hacia acá. Sí, no se le falta. Yelech se opone a ir al norte. Se opone a ir a las montañas. No hay problema. Así que. Ok. No, si no están todos de acuerdo, igual vayan leyéndose, chicos. Montañas tú. No la culpo. Yelech, ¿vamos a las montañas o no? Tenemos que encontrar minas. Esas eran las 2 cositas. Yo también. Yo también. Me niego a ir a las montañas. No, Dogmir está medio similar en sí. No quiero volver a cruzarme con... Casi mataron a los pequeños amigos. Chicos, si nos volvemos a encontrar con gigantes, salimos corriendo y ya. Y no volvemos a las montañas. Encuentro. Está fantástico. Ok, dale. Porque si no se nos va la hora. Dale. Dame un segundo. Ok, van avanzando por la mañana y les cae un meteorito y se mueren. No, mentira. No sucede nada, tienen una mañana bastante tranquila, excepto porque muchos de ustedes están muy nerviosos por estar adentrándose nuevamente en las montañas. Luego les llega la tarde y por la tarde nuevamente... es una buena idea, pero no. Por la tarde tienen una tarde bastante tranquila. Vale, entonces chicos... podemos investigar por acá, a ver si encontramos algo. Tenemos que tirar alguna, hacer una tirada o algo. Pues no han tenido un descubrimiento, así que no han visto nada. Pero si se ponen a investigar para encontrar una mina, tienen que lanzarme survival o naturaleza, porque están buscando algo natural. El problema es que ninguno de ustedes conoce cómo son las minas, excepto Alcayos, así que... ¿Y Drake estuvo en una mina? Pero tú no conoces el trabajo de mina, no sabes cómo reconocer minerales, bueno. Ese es el punto. Sí. Así que digamos con desventaja o no podemos directamente. Muy bien. Entonces, tiremos todo. Lo que sí, eso les va a tomar un tercio del día. Y ahora les está llegando la noche, porque acaban de llegar a un punto después de avanzar. Les podría a todos permitir hacer una tirada, así como una DC altísima, porque lo están haciendo muy rápido antes de anochecer. O podemos dormir y a la mañana buscamos. Uh-huh. Y después avanzamos. Sí, total, bueno, buscarnos nos va a tomar más de 2 horas. Sí, prefiero hacerlo con la calma. Si pasamos acá, mejor hacerlo bien. Vale, recuerden que buscar una mina significa estar buscando vetas de minerales, distintos tipos de tierra que los puedan llevar a un lugar así. Listo, entonces, noche, tutito, pup. Ok, noche, tutito, pup. Necesito que me lances su guardia, pup. Oh, no. No, no. Oh, yeah. A ver, da puta, calla. Ok. Alcayos es un dios. Chico, ¿por qué todos tiraron la 1? Porque quieren quedarse en la 1 y que Alcayos se quede solo al final. Pero pasa la guardia 2 y la 4. Bueno, Alcayos está en la 2 y la 4. La 2 y la 3 y la 4. Alcayos está en la 2 y la 4. Es un puto cabrón. No va a hacer lo que... Doc Miranda la 4. Así no lo dejamos solo a Alcayos en todas las guardias. Ok, y era la 4 entonces. Entonces, yo y Ashley en la 1, okay. Alcayos en la 2 con Yeles, Isler y Alcayos en la 3, y Dogmir y Alcayos en la 4. Alcayos siempre. Incómodo okay. Momento, entre ambos. Ok, a ver, déjenme ver, porque están jugando con su guardia a cada momento. Uno está Drake y... Drake, Ashley y Alcayos. Drake, Ashley y Alcayos, fantástico. En la 2 está... En la 2... Yeles y Alcayos. Ok. En la 3 está... Isle y Alcayos. Y en la 4 está... Dormir y Alcayos. Fantástico. Pues, Drake, Ashley y Alcayos, necesito que me lancen... Perception. Ah, crap. Oh, crap. Ay, ignórame a mí, perdona. ¿Y por qué todos están lanzando percepción? Ah. ¿Por qué todos tiran? Me contestaré yo, perdón. Bueno, creo que morimos esta noche, chicos. Sí, mucho. Fue un gusto. Siempre puedo transportarme fuera del combate. Nada, yo puedo. En mi hoja de mensaje dice que voy a ir. Yo siempre puedo agarrar así y salir pirando. Ok. No hay problema, de hecho es su primera guardia, así que están en un ambiente bastante, pues, iluminado. Están en la parte alta de la montaña, así que no están con una oscuridad. Ay, tan Dios, no de nuevo. Pónganse en el mapita, por favor. más gigantes? Ok, Drake, eres el único en percatarte que a la distancia, muy a la distancia, se escucha un viento muy, muy fuerte. Cuando miras en esa dirección, tus compañeros están demasiado distraídos, pero tú te das cuenta que el viento tiene una forma extraña. No parece un viento normal, no es para nada un viento. Ya conozco esto, ya conozco, no necesito que... conozco esto, Drake sabe que... Y yo también estoy haciendo una idea con la descripción. Drake luchó contra esto, va a correr directamente, se va a subir al caballo, le toma menos 5, menos 5. Espera que voy a hacer esta mamada. ¿Qué pasó? Bueno, se va a subir al caballo... Y va a gritar, ¡elementales! Ah, oh, no. Tenías que gritar. No le voy a decir bien. En el momento en que Drake grita, empieza el juego de las iniciativas. ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! El jueguito de la iniciativa, el jueguito que más me gusta a mí. Lili. Chicos, ¿era gritar o que unos elementales de aire, que son más difíciles que la chucha, te ataquen en sigilo? Y ustedes no quieren eso. Yo sé que no lo quieren. Créanme, no lo quieren. Ok, a correr. Haces esto, los 20. Ahora toda China sabe que estamos aquí. Tampoco pegué un grito como para que los gigantes se den cuenta, pero sí como para que ustedes... Oh, gracias por decirme eso. Un de 100. Ah, los de 100. Pero no grité así de fuerte, si estoy aclarando que le grité para que... No seas así, Víctor. No nos mandes algo así de la nada. Pero si estoy... Víctor, estoy aclarando literalmente que no grité lo suficientemente fuerte para que todo el plano me escuche. No, está bien. Pero estás en una montaña. Hay un chingo de eco. Solamente eso te voy a decir. Estás en una montaña, y si has gritado en una montaña te das cuenta que, aunque grites no lo suficientemente fuerte, el eco puede atraer muchas cosas. ¡Ah, no mames! Me gusta que tienen de darle ideas a Víctor, güey. Porque... A mí me encanta cuando me dan ideas. Pero por eso me mantengo callado. ¿Por qué estás ahí de decir? Yo te quería, Víctor. Yo también. Yo te quería. Si no tienes nada... No te vamos de atracciones. Dale, no, cabrón, si está todo bien. Son unos tiernos y lindos elementales de aire. Ah, salen tan rasquitos. Ashley. Para revivirte a vos, nos enfrentamos a 4 de estas mierdas, así que no digas nada. Shit. Para, ahora que lo pienso, ¿con quién estabas cuando me revivieron? ¿Con Drake? No, con Cirilla. Pero te lo estoy diciendo muy como bien, jugador, no te lo estoy diciendo como... Sí. Chicos. No, pero me quería acordar de eso. Drake logra hablar lo suficientemente fuerte para que ustedes se percaten de la situación y Dogmir es el primero en despertar. Ok. Sin armadura, por supuesto. Estoy sin armadura, estoy sin equipamiento. Son las probabilidades de sobrevivir. No sé. Voy a tomar todo lo que mi equipamiento voy a salir corriendo, simplemente. Run, Dogmir, run. No, corriendo. Puede ser Dachi, bro. ¿Para corriendo dónde? Pero Dogmir, wait, son 2 elementos. Son 3 elementales, cabrón. Podemos con él. Dogmir, tranquilo. Si fueran 4 ciclos. Si son 4 cíclopes, te creo. Salimos picando. Si es un cíclope de nuevo, corremos. Pero Dogmir, vencimos 4 elementales con 4 personas, entonces, cabrón. Víctor, ¿me puedo decir lo que decir o...? ¿Qué quieres decir? Es que no sé si te puedo decir si va contra las reglas o no, decirle que lo puedo ayudar de una forma que no usa por eso. Puedes explicarle tu magia, pero no puedes decirle, yo tengo este hechizo que te va a dar 5 puntos de vida, no. puedes decirle, tengo la magia suficiente para darte más vida, para darte más energía, para puedo darte la magia para protegerte mejor. Exacto, de esa forma. Listo. Se explica. ¿Qué te dicen? Que se acerca, que lo voy a dar magia protectora. Muy bien, voy a quedarme ahí entonces, con escudo en mano y espada ya en mano. Mi iniciativa no aparece por las dudas. Y voy a guardar una acción para pegarle a un elemental que se acerque mucho a mí. O bueno, que quede a mi alcance. El primero que quede a mi alcance. Ok, no hay problema. Hoy mi elementalcito sacaron un terrible fe de iniciativa. Bu. Bueno. Ya, alta ellos. Ya. Y yo saco el arco y le tiro a uno. Por supuesto, usted puede hacer lo que quiera. Obviamente, si es que Rolbeite me lo permite. Sí, Rolbeite me permite. Ok, le apuntas al que está a la izquierda. ¿Cuántos pies de alto tienen estos elementales, Víctor, a todo esto? Los que se ven ahí, 10. Mierda. Alcayos. Apuntas con tu flecha, pero la oscuridad no te permite ver bien. La tenue luz del ocaso te ciega un poco y ves como tu flecha simplemente pasa al lado rápidamente por el elemental. De hecho, al pasar junto a él, toma más velocidad, pero no sucede nada. Ok. Y termino el turno. Saco la. Pongo el arco y saco sobre el escudo. Fantástico. Por cierto, estoy tomando lechita de avena y soy feliz. Sea feliz cuando es malvado. Jorge. Jorge. Jorge, ¿has escuchado lo que han dicho tus compañeros? Se fue el carajo ya. Sí, he sido uno, rapidito. Ok. Ay, Dios. Al irte, les dices, vámonos de aquí o te vas sola, solita en la soledad. Él lo advirtió. También la chucha. Estaría mejor justificado conmigo que puse directamente. Okay. Voy a escapar si estoy cagado de miedo. Ok. Yelech, tus compañeros te siguen diciendo que no te vayas. Estás a mitad de camino sin correr, así. Estás como a 30 pies, estás haciendo dash. ¿Te mantienes con ellos o te quieres ir 60 pies para atrás? ¿Te quedas a 30 pies de ellos o a 60? 30, fantástico. Estaba a 30 piesitos de ellos, esperando a ver que llegan. Ashley. Levanta Furia, que estaba dentro del gorro, y lo mando a que vaya con Dokmir, y yo le casteo. ¿Dale? Mage Armor. Ahora tu base es 13, más tu agilidad, más tu escudo. Por supuesto. O sea, okay. Es 15. A menos que tengas un escudo más 1, en ese caso sería 16. ¿A quién le dio? Ashley, atrás. Sí, me voy y también me quedo un poco entre Alcaios y Dokmir. Acá atrás. Vale, no hay problema. Drake. Recuerda que estás sin tu caballo. Tienes que montarte a él porque no era tu guardia, creo. Sí. Ah, no, sí era tu guardia. Sí, era mi guardia. No, si hace por eso no hace guardia en tu caballo, así que tendrías que subirte a él igual. De hecho, lo dije. Dije, me subo a mi caballo y grito, elementales. Ah, cierto. Dale, fantástico. Me voy a poner ahí, en filita. Voy a sacar mi lancita, que la puedo portar en una mano, y mi escudo. Y voy a... Fantástico. Preparar un ataque de oportunidad. Voy a preparar un ataque, obviamente, y no mucho más, no puedo hacer mucho más. Chicos, matemos a estas mierdas. Dale, fantástico. Isler. Me voy a colocar. Sí. Me voy a. Me voy a colocar acá. Porque. ¿Por qué? ¿Por qué no? Voy a. No, porque sí. Ah, estaba pensando. estaba pensando en el movimiento. y voy a tirar Firebolt al que está justo abajo. Ok, al de la izquierda. Vale. Fantástico. ¿Está acá? No, ese. Al de la izquierdita. Y le haces tus maravillosos 11 puntos de daño. Ay, no, no, muy... Es algo extraño porque el vapor sale muy fuerte de este elemental, pero no sucede nada más. Y me quedo ahí. Fantástico. Los elementales ocupan todo su movimiento para llegar hasta donde ustedes. ¿A cuál le pegó? Al que está encima tuyo. Al que está encima de... Sí. ¿Ah, se pueden poner encima de él? Sí, pueden hacerlo. Claro, con aire. Ok. Y... Ok, mierda. ¿What? Bueno. Oh. Los elementales están encima de ustedes, excepto encima de Ashley. No los voy a poner encima para que ustedes mismos vean sus toques. Ay, necesito que en este momento todos me hagan una salvación de fuerza. Oh, mierda. Se nos metió. No, no, fuerza, string, no. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Fuerza es Strange? Jelesh, no. Los que están ahí encima de los chicos. Uf, ese menos uno de fuerza es hermoso. Ashley, a ver, Dogmir, Isler está bien, Drake está bien, pero Ashley no. Y Ashley, tú eres lanzada 20 pies de distancia. Ah, no, pero tú no, cabrona, si tú estás más atrás. Tú no te miras. Dice, todos tienen una salvación de fuerza. La tiró. Pero, cabrona, ¿qué dijo los que estaban ahí? Ahí. Oh. No dijo todos, bueno, no importa, está bien, qué suerte, perdón. Ok. Chicos, ustedes tienen a los elementales metidos encima de su cuerpo, sobre su cuerpo. Están dándose cuenta de cómo están girando como un torbellino alrededor de ustedes, pero ustedes, con sus buenos cojones, logran mantenerse en ese lugar. Víctor. Uh-huh. Tenía un ataque, tenía ataques fuertes. Yo también tenía ataques. El problema es que este es una parte del movimiento del elemental. Ahora los pueden hacer tranquilamente. Okay. Ah, vale, no hay problema. Un segundo. Muy bien. Una pregunta, cuando yo preparo el ataque, también lanzo dos ataques, ¿verdad? Sí. Sí, cuando lo tienes preparado, sí. Guardas la acción, te ataca. Exacto. Ah, va. Mira, tenemos un pastelo. Piu. Piu. Uy, qué malos ataques. Mira esos ataques, papá. Dale. Empecemos con Dogmit. Dogmit, creo que le pegas al que tienes enfrente, ¿cierto? Parece, no estoy seguro. Ok, no, con segundo ataque solamente logras hacerle daño y le haces daño. Wait, ¿y si hago eso? Tu acción guardada fue atacar, no la maniobra. Ok, no, ignóralo, ignóralo. Y Drake, por otro lado, no logras pegarle a nadie. Finalmente, chicos, ya que resistieron el movimiento de los elementales, solamente ustedes cuatro, considerando a Drake, Isler, Alcaios y Dogmir, para que no se confundan los de atrás, y el caballito, porque está contigo, Drake, todos se llevan 16 puntos de daño. Vale. Por distintas piedras y cosas que están volando al interior del elemental mientras ustedes están en el mismo lugar. Todos tienen maravillosos 16 puntitos de daño. Y Furia también, de hecho, por estar ahí. Furia desaparece. Una pena. No, en realidad, sí, Furia está pelado de él. Sí. Furia desaparece, Ashley. Una pena. Furia hizo GG. Y Drake, tú y tu caballito también se llevan 16 puntitos de daño. Ok. Vale. Muy bien. Dogmir, ahora sí puedes hacer lo que quieras. Muy bien. Primer ataque. Ok, le pegas, fantástico. Muy bien, segundo. Le vuelve a pegar. Voy a tirar. Ok. Ataque. No, wey. No logras pegarle con tu acción search. Ok. Le haces 11 puntos de daño. 12, 23. Lo dejas bastante dañado. Digo, ese más 6 al 14 añadido le pegó. Sí, por eso, ahí le pegaste. Ahí le haces 23 en total. Pobrecito. Y la tirada de Wisdom. Te ve como una amenaza hacia él porque te tiene adentro y le estás golpeando por todos lados. Uf, pobrecito. Sí. Y tu ataque guardado y ahora, pobre weón. Termino mi turno. Víctor. Dígame. Perdón por interrumpir ahora, pero no es mi turno. Pero si yo les tiro un hechizo a los elementales, ¿no le puedo terminar pegando a ellos? ¿O están en la misma posición? Puedes terminar a hacerlo. Puedes terminar a hacerlo, ¿no? Porque están dentro de los elementales, no se han movido. Eso estaba por decir. Salgan de los elementales cuando terminen sus acciones. Alcaios. Bueno, salgo de elemental. Ok, póngase a donde está Ashley. Te llevarías un ataque de oportunidad por el elemental, obviamente. Pero si estamos dentro. Sales a los 5 pies. Ah, no sales de su rango. No, estás bien. Si te mueres ahí, si pones más atrás, sí. Ahora ese elemental está en la posición que debe. Estaría ahí. Ok. Y tampoco de este, porque estaría acá en teoría. Sí. Ok, perfecto. Activo Rage. Ok, ten cabrón. Le pego a este con la lanza. Por supuesto que le logras pegar. Ok. Termina el turno. Hermoso. Espérate, ¿lo hiciste con Reckless Attack o solito? ¿Cómo, perdón? ¿No ocupaste el Reckless Attack, cierto? No. Ah, no le lograste pegar entonces, papá. Ah, ok. Y igual me quedo ahí. Fantástico. Elemental está ahí. Bonito. Ashley. Ese elemental no tiene a nadie adentro. Los otros dos sí. Pero tú estás susurrando. ¿Se aleja tiene oportunidad o no? Sí, si te alejas, por supuesto que lo va a tener. Uf. Bien. Bueno. Ocupo. Entonces. Espera, si listo para alejarme. Oh, cierto. ¿Qué onda? Ya, vas después de Ashley, no hay problema. ¿Ya? Oh. ¿Te alejas con Miss Step? Sí, me alejo una... Me quedo acá. Dame un momentillo. Me quedo al lado de... Uy. Yelich, puedes ponerte a 30 pies de Alcaios. Porque a esa distancia estarías. Ahí. Exacto. Y Ashley, tú te puedes mover también tus 30 piecitos. Ahí está. No, Jelez no estaría ahí, Víctor. Jelez estaría aquí. Era 30 pies de donde estaba al principio y Alcaios al principio estaba aquí. Ah, dale, fantástico. Yo voy al lado de Jelez y le digo, no seas cobarde, pelea. Y esto es un bonus action, así que voy a usar Ray of Frost en el... Oh, no le logras pegar. Una lástima. Qué sad. Bueno, ahí termino mi turno. Dale, Yelich, ahora sí. Dale con todo, mujer. Yo te pegué. No seas cobarde, pelea. Ok. Fuerza fantasmal contra el que está atacando a Ashley, ¿cierto? Alcaios. Oh, desgraciadamente estos elementales, a pesar de lo que parecen, son muy listos y lo pasa con facilidad. De hecho, sacó un criticazo. Dale. Drake, ahora vamos contigo. Vale, yo y mi caballo nos movemos al donde estaríamos ahí al rango del elemental. Ajá. Y le hago dos ataques. Esta vez suelto mi lanza y saco mi longsword. Pum. Pum. Uf. Ay. El segundo sí le llega y le hace bastante daño. Uf. siente esta extraña sensación de que estás partiendo el aire, pero se vuelve a recomponer. Pero parece que hubiera menos aire en ese lugar. Y uso mi bonus action. Pum, second wind. Fantástico. Entonces, ¿qué hacen eso, cierto? Isler. Sí, bueno, salgo del elemental. Dale. Me coloco ahí, al lado de Drake. Teoría, el elemental está justo bajo mío. Uh-huh. Y lo voy a atacar, pero voy a usar Action Surge. Dale. Y lo voy a atacar 4 veces. Hermoso. ¡Qué hermoso! El fighter. Ahí. Ahí. Uno. Ok. Dos. Ahí. Tres. Y ahí. Ya, espérate, para. Sí, ah, no, el último no llega a ningún lado, pero con los 3 ataques lo logras matar. De hecho, logras deshacerte de este viento molesto que está rodeando a tu compañero. Ahora. Lo pobrecito. Mandas al piso y se deshace. De hecho, desaparece de aquí. Ay, eso. Uh-huh. Ura. Y Isler, eso es todo lo que hace, ¿cierto? Eso es todo lo que hago. Hermoso. Lo elemental es, pues, tratan de pegarle a Drake. ¿Traten? Ningún ataque le pega porque anda con su tocha armadurota. Bien. Drake, el justo bando. Y el otro elemental trata de pegarle a Alcaios, que salió de él. Y Alcaios, te llegan 2 golpes, matazos así con las manos de viento este elemental, que te hacen en total 27 puntos de daño. A la mitad serían 14, cierto, en rage. Te hace 14 puntacos de daño. Y eso es todo lo que hacen los elementales. Dogmir. Muy bien. No sé lo que puedo hacer, me estoy jugando, pero... Ok, sigamos. Primero... Oh, mierda. Bueno, dame buena vida. Dame una buena tirada. Oh, un 8. ¿Se escucha? Sí, pero Víctor ya vuelve. Tiene una llamada. Ah. Sí, se fue. Ahora estoy jugando ahora. Uf, nos quedan 40 minutos. Nada, no te preocupes por el tiempo. Y después te encuentro, volvemos, creo yo. O sea, investigamos un poco y volvemos. Sí, si nos da tiempo, volvemos a Regénesis con caballos. No, es que literalmente podemos volver al Clan Atmujur y terminar la partida ahí, ni es ni siquiera necesario que... También, que cierto. Volvamos. Joder, estoy empezando. Supongamos que los hacemos y listo. Creo que hice todo lo que quería hacer. Estoy empezando a matar. Huir de un cíclope. Conviertes un 1 natural en un golpe normal. Bueno, en realidad podríamos volver al Clan Atmujur, dejar que Jorge vaya tranquilo a donde tiene que ir y tal vez quedarnos hasta las 2 los que queremos quedarnos. También podría ser una opción. Ahí salí con 5. ¿Sí? Sí, ahí lo dejaría estar en el Clan Atmujur un par de días más. No es Dogmir que lo odian con todo el alma. Yeles salió del Clan Atmujur. Ah, cierto. Es hija de la líder del Clan Admon. Cierto, no podría quedarse un par de días en el... Sería... cierto. Mira, si quieres es que, bueno, ahí en teoría podría volver en descanso después. ¿Sí? Específicamente tendría que pasar días ahí. Eso voy. Obviamente que si quiere Jorge, obviamente. Eso es cosa de todos, obviamente, no sé. Ahora que tenemos tiempo, no sé si podríamos, pero ¿qué hiciste, Nico? ¿Qué hiciste para que te odiaran ese clan? ¿En serio? Se puso a cantar. Es que los pobres se lo tienen como la lepra. Lo miran feo todos. No, me refería a Nico. ¿Qué? Ah, Nico, a Drake, ¿no? Dokmir. A Dokmir. ¿Qué tiene? ¿Qué hizo para que lo vieran? ¿Para que lo vieran mal en el clan Atmu? Sí. De hecho, yo estuve en esa sesión. Presumidamente se acercó a la forja de Rockchat durante la noche sin... Y no describí de que dejó su equipamiento, por lo que, bueno, fue con su equipamiento, armas y todo. Lo cual es como de él. Y ese forjado que conocimos, digo, que conocieron, y que veía mal a Dokmir y lo amenazaba de vez en cuando, pues fue quien lo encontró y se enojó con él, y directamente lo tomó como un asesino. Bueno, también mandarse armado al lugar por la noche también es jodido. Así que se le ocurrió muy tarde en la noche cuando ella estaba durmiendo. Y de hecho le dijeron, si no, ella llegó muy cansada y se fue a descansar. Claro, entonces, en teoría estaba durmiendo. Sí, bueno, ese es el punto. Eso es como la razón del por qué lo miran mal en la mayoría. Luego está lo de la posada, que es por otra razón diferente a él, y que no es su culpa. Ah, sí. También fue buena. Bajó a la posada, escuchó que había un oído de alguien bailando, miró y quedó encantado. Sinfonía. No pudo hacer nada de lo que... Hola. De ahí quedó habiendo... He vuelto, motherfuckers. Horas. Sí, ahí... Oh, perfecto. Motherfucker. No, joder. I'm bad, motherfucker. Roberto. Yo quiero... Claro, 9 le haces al elemental al final, Doc. Sorry. Llamada. Importante. Sí, por cierto, la maniobra amenaza el 8 más 9 es 17, ¿le logra pegar? Con 9 más 8, sí le logras pegar. 7. Tirada de Wisdom, ¿qué pasó? Vamos a ver. Mira, por favor. Pues sí, te ve como una pinche amenaza. Yeah. Ya. Ay. Porque le está sacando partecitas de aire al Kaios. Sorry, chicos. Suena como un... ¿Me bajan? Dale. Y ataco este. Al que está con Drake, fantástico. Le hace 10 puntitos de daño. Okay, y le activo los guardianes a él. Y siempre el mismo, le tiro con el otro lado de la lanza. Hermoso, le hace 9 puntos de daño. Y termina el turno. Dale. Jelech. Gracias. Al Kaios, la semiorca te habla bonito. Vicious Mockery. ¿A cuál? Al de la derecha, fantástico. Oh, este elemental está muy asustado de Dokmir y ni siquiera se da cuenta de que tú te estás burlando de él. Dale. Ashley. Yo. Voy a usar... Como veo que... Chelesh está quedando lejos, paso de darle mi armor. Dale. Oh, hermoso. Al de la izquierda. ¿Al que está con Drake? Sí. Fantástico, le haces daño. Y... ese es mi turno. ¡Ánimo, chicos! Dale. Tranquilo, todo está controlado. Todo está fríamente calculado. Drake. Bien, automáticamente voy a atacar a ambos elementales. Un ataque para uno y otro para otro. Y ambos quedan marcados. ¡Piu! ¡Piu! Ok, tu primer ataque no le hace nada al que está marcado por Alcayos. Pero el segundo sí logra marcar al que está más a la derecha. Sí, no hay problema. Puta, el primero no pegó. Bueno, ¿sabes qué? Ya que esta es nuestra última jugada, no hay problema. ¡Piu! ¡Uf! ¡Bálvaro para ambos! ¡Piu! ¡Piu! Maravilloso. Ahora sí logras pegarle de la derecha, lo marcas. Le haces 9 puntitos de... Y al otro le haces 12. ¡Están ambos marcaditos! ¡Yay! Isler. Voy a atacar al que tengo al lado. Por supuesto, vaya y ataque. Ahí voy. Oh. Con la otra. Me ocupo mi bonus. Sería eso. Ok, fantástico. Solamente pegaste con tu bonus action de la cimitarra izquierda. Las otras dos pasaron del arco mientras el elemental trataba de esquivarte. Rayo. No importa. Y en esta ocasión, ambos elementales se van a lanzar contra Drake, viendo que anda lanzando sablazos para todos lados. Láncese. Mejor, porque Drake, si no iban a ir peor. El primero logra hacerte 19 puntos de daño. Sí. Y el segundo te hace 20. Vale. Total, son 39 puntos de daño que te llevas. Oh. Esos bueno, son todos los golpes. Bueno, tampoco sé cuánta vida tiene, pero estos números me dan miedo. Ah, verdad que tiene resistencia el de la izquierda, te va a la mitad. Y con desventaja también el ataque. Sí, van con desventaja. Okay. Con desventaja y todo, te llevas un ataque de 7. Y ese, ya que tienes ventaja, pues solamente se transforma en 4. ¿Cuánto daño me hicieron entonces? Al final? 23. Bajó bastante. Te había pegado 7 más 4, pues 23. 19. Drake tiene tanque para todos. Ajá. Ok. Dogmir. Muy bien. Una pregunta antes de hacerme el truco. ¿Los Dragonborn a nivel 6 era que obtenían el bonus de un 3 de 6 en el aliento de arma? Cabrón, no tengo idea. Muy bien, luego no, no lo tienes anotado, no me voy a poner a buscar ahora porque si no va a ser una joda. No. Bueno, el primero no cuenta. Digo, el primero no llega, el segundo sí. Si lo tienes anotado por ahí, por eso yo siempre les digo que tengan anotado sus racial traits para que ahí mismo lo puedas leer en cualquier rato. Tranquilo, ahora lo mismo. Ya está bien, termino. Alcayos, están golpeando a tu compañerito. Sí, golpeo siempre a este. Dale. 9 puntaco. El ataque bonus. Tus dos ataques pegaron y le hiciste bastante daño. De hecho, el viento cada vez se hace más delgado y suena mucho menos. Ok. Y terminando. Sheles. Jorge, ¿estás ahí? Izquierda o derecha. Okay. Izquierda o derecha. I o D. Oh, no. Derecho. Ah, ok. Oh, este elemental sigue sin darse cuenta de lo que dices. Y palabra sanadora para Alcayos, supongo. Ah, para Drake. Drake, te sumas 9. Más tanque me vuelvo. Uh-huh. Oh, qué lindo, Jorge. Ashley. Yo voy a usar Magic Missile en el de que está frente a Drake. Vale. Ahí lo estoy tirando de nivel 1. Uf. ¿Por qué tiene un chip teniendo un ticket? No tengo ni idea. No logras pegarle, vas muy mal. Estás algo distraída con todas las palabras raras que ha estado diciendo Yeles, gritando, no, es Magic burlas Missile. A los elementales. No sé por qué tiene un 2-hit. ¡Ah, verdad! Si es Magic Missile, cabrón. Tengo que acomodarlo bien de eso después. Es solo el daño. ¿Por qué? Le haces 8 puntitos de daño. Deberías eliminarle el 2-hit, si no después a mí se me pasa. Como sí. Ahora. Ya. Ok. Y esa fue tu acción. ¿Algo con la acción vos, no? Ánimo, chicos. Les queda poco. Porras. Drake. Wait. ¿Desde cuándo Magic Missile no funciona así? Ah, ok. ¿Spell attack? ¿What? Drake. Pregunta. ¿Los ataques de los elementales son mágicos? Los ataques de los elementales son ataques de elemental, o sea, no son mágicos. ¿Pero son Blue Dodging o qué es? ¿Qué es? Ah, son Blue Dodging Damage. Es un daño. Se me olvida. Nuevamente, porque soy idiota, me olvidé de decirte que tenés que descontarle 3 a todos los daños de estos elementales porque tengo Heavy Armor Master. Pero bueno, bueno. Muy bien, pinche idiota, ya pasó. Sí. Igual ahora no morimos, supongo, así que. Blue Dodging Damage. Vale. Yo voy a proceder a atacar 2 veces estos espíritus. Ah, solamente al que está dañado. Ya no tengo. ¡Pum! Al que está dañado. Ok. Le ¿No hace 6 puntos de daño. Sigue de pie flotando. Lo ataco de nuevo. ¡Pum! Sigue de pie. Puto. Lo miro y le digo puto. Y finalizo mi turno. Y digo, chicos, tanqueo como un campeón. Dale. Isler. Voy a intentar atacar al que esté más cerca mío. Por supuesto. Bueno, ahí va. Otra vez. Oh, lindo. 7. No le pegas. Y ahí va la otra. Menos 17. Ambos elementales están bastante dañados. ¿Algo más, Hitler? No, me quedo ahí. Vamos a ver si terminan de morir. Okay. Ambos elementales ahora van a atacar al Keio. ¿A quién? ¿A quién? Al Kaios. Ah, ok. Todos los ataques les llegan del primero. Te termina siendo 23 puntos de daño. No, espérate, 33. Sí, son 33. Estoy contando como el orto. Son 33 puntos de daño contado a la mitad. Son 17. Por las dudas, el que yo le pegué está marcado. Tiene ¿sí? desventaja para pegarle. Ah, desventaja, por supuesto. Pues la armadura del que ellos es 20, le hace igual los 17. Lo siento, lo intentamos. Y ya que está recordando que está marcado, los otros golpes van para ti. Por soplón. Pero es que tengo que recordar eso, si era desventaja. Bueno. Después me olvido porque Drake. Me siguen haciendo los 3 de daño que me tengo que restar. Drake, te hace solamente logra pegarte uno, el que está enfrente tuyo, que se lo tiene marcado al Kaios, así que va con desventaja incluso. Y no, nada, no te pega nada gracias al Kaios, que anda ahí tanqueando como un campeón sin siquiera tanquear. Muy bien. Eso, ¿por qué? Serían un conito más hacia abajo, pero que le pegue a ambos. Y evitando pegarlo a mis compañeros. Ok, un conito hacia abajo que le pega. Dormir, por las dudas, a este no le pegues. Si quieres pegarle, a ese déjalo. Quiero verlo a los ojos cuando muera. No, ya lo dijo. No te prometo nada. Ya está, pasó. Vale, listo, ya pasó, listo, no hay problema. No lo pensó mucho. Vio una posibilidad. Así sería tu conito. A ver. Ahí, no le pegas a nadie. De hecho, más chiquito todavía. No lo veo. ¿Ahí? Ah, sí, ahí está. Sí, perfecto. Fantástico. ¿Le pego a ambos? Sí, le pegas a ambos tranquilamente. Perfecto. Sí, me sirve. Le vomitas. Y le vomitas. Ve. El primero pasa como un campeón tu salvación. Y el segundo también pasa como un campeón tu salvación. Al pasar la salvación se llevan la mitad del daño. Sí, la mitad del daño. Sería así. Y como es viento, te devuelve el vómito, ¿no? Como es viento, le devuelve el vómito y él también tiene que hacer tirar de salvación. No le di ideas. Y el que está cerca de Drake desaparece. Pero como Roll20 no quiere funcionar, te puedo decir que ya tiene una X encima y desapareció ahí. Se hizo murió con el viento. Para mí está muerta, no te preocupes. No lloren por él, ya está muerto. Ahí está. Ahí murió hermosamente. Uh-huh. Y se fue. Murió de forma poco heroica. Sí, terminó mi turno. Alcaios. Alcaios, tú puedes. Mátalo. Mátalo, yo sé que vos podés. No le pegas. Sí, demás. No le pegas. Tenía que despreocuparme. Nada, ok. Dale. Yelech. Yo sé que vos podés, cabrón. Yo sé que vos podés. Ah, ok. Se enojó mal. Se enojó porque le están haciendo pupita al sobrino. Oye, de hecho, una lástima, no le pegas. Oh. Oh, Dios. No le pegas. No quiere morirse. Guárdate ese movimiento de espada que no le pegaste. ¿Algo más, Yenech? Al Kaios, por supuesto. Ashley. Ah, si hay que matar a una bestia del viento, tiene que hacerlo una misma. Llévate la kill. Ashley. Pues como bien dijiste, te llevaste la kill, la mataste. Desapareció y cayeron unos cubitos de hielo que se derritieron a sus pies. Perfecto. Bueno, pude haber intentado pokearlo con la espada y muerto uno, Nico, no entiendo de lo que estás diciendo porque está hablando muy bajo y riéndote, así que bien. Que tuve la posibilidad de haber pokeado a los dos con la espada y haberlos matado a los dos, pero no quise perder la posibilidad. Yeah. Chicos, esto sucedió en su primerísima guardia. Y era mi guardia, así que qué bien. De hecho, sucedió cuando estaba empezando su guardia. Lo saqué del mapito. Volvemos arriba. Los elementales no dejaron nada, así que pues investigación no van a tener. No, pero necesito hacer otra cosa. ¿Sí, qué cosita? Los dibujos de nuevo. Dibujado. No puedes dibujarlo si están muertos, si se es aire, que desapareció. Con lo que has visto. Ok. ¿Podría? Durante lo que te queda de tu guardia, estás bastante lastimada. Subiría. No recibí daño. A ver. Ahora no estás lastimada, entonces estás normal. Lanzame un chequeo de inteligencia. Ashley, dibujas con gran exactitud un tornado. Muchas líneas. Y le pongo ojitos. Bien, un tornado kawaii. Es súper perfecto. Víctor, ¿podemos hacer un descanso largo en la noche? Ya que fue en la primera guardia. Sí, fue su primera guardia, lo podrían hacer, por supuesto. Vale. Entonces, descanso largo, chicos, ¿les parece? Ya que va a ser nuestro último encuentro. Sí. Ok, bueno. Rain agrego un dibujo elemental de ahí. Muy bien. No estoy pudiendo cliquear el... Ahora sí, listo. Dale. Muy bien, chicos. Esto fue durante la noche. El resto de la noche logran dormir bastante tranquilos, algo preocupados por sus encuentros con gigantes elementales. Pero ya está mucho mejor. Por la mañana, ¿qué hacen? Íbamos a revisar si encontrábamos algo parecido. Investigamos, chicos. Tiramos iniciativa. ¿Sí? Tiramos iniciativa de survival. Primero, el encuentro. Recordar que nos queda poco tiempo. Ah, es verdad. Uh-huh. Les quedan 18 minutitos. Lanzan encuentro. Sí, también estoy de acuerdo con Jeremy. Tienen una mañana muy tranquila. Durante esa mañana se pusieron a investigar y buscar vetas de minas. Pueden lanzarme, como ya les dije, pues naturaleza o survival. Para ver si encuentran restos de mina. Pero si hacemos eso, ¿perdemos la mañana? Oh, va, ya dedican la mañana a eso. Ya lo tiramos. Dedican la mañana a eso. Oye, hey. Drake Boy. Y esos fueron 1, 2, 3, 6. Drake Boy. Señor Drake, a diferencia de sus compañeros, tú te has acercado mucho más a Rokcha. Al Kaios parece que está muy distraído y está siendo retado por Yelich, pero tú estás ahí buscando tranquilamente, revisando cada una de las rocas que encuentras por ahí, hasta que ves unas vetas en una parte de la montaña que están alineadas. Son estratos. Los estratos, para tu información, son líneas que son paralelas al suelo. Hay muchas, muchas, muchas. Tú sabes, en algún momento Rokcha te dijo que los estratos en una roca significan que hay una gran concentración de minerales. Probablemente por la coloración de esto, esto sea hierro que está concentrado ahí. Podría servir como una mina, pero está a una altura bastante alta de la montaña. Si se ponen a avanzar y de nuevo tiras survival, podrías ver si es que esta veta sigue. Vas con mucha ventaja, te lo digo desde ya. Chicos, pero ¿tengo que jugar la tarde? Pues tendrían que, mientras avanzan, tú podrías lanzar survival para ver si logras seguir esta beta. Vale, hagámoslo. El resto puede avanzar, pero tú irás como rastreando este lugar. Vale. Y además Yelich te está cantando. Yelich. Un D6, ¿puedes lanzar tu D6? Vamos. Lance su D6, compañerito. Yelich te está cantando la canción de los enanitos de Blancanieves. I hope. I hope. Okay. Mientras chicos van bajando a la montaña, llegan a punto medio, tú sigues viendo la veta, no la pierdes. De hecho, la veta, cuando lo estás viendo, hay una bajada, casi como una ruptura, que llega hacia el clan Admujur, pero desde abajo tú te das cuenta que la cantidad de tierra acumulada no logra hacer que se observen bien los minerales, pero tú sabes que esta veta sigue. Hay una zanja que llega hasta el piso ya desde el lugar donde están. Si bajan por la tarde, llegarían al clan Admujur y tú podrías identificar este lugar tranquilamente. Sabes bien que aquí hay una mina. Hoy tiré encuentro de la tarde y bajamos. Ok. Veamos cómo les va durante la tarde. Tienen una tarde bastante plácida y tú puedes identificar a la distancia el lugar exacto donde estaba esto, a menos que hayas puesto una estaca o algo para identificarlo, si tenías. Obviamente. Pero a la distancia tú sabes la ubicación. Dejo mi lanza clavada con una tela. Literal, pierdo la lanza, pero dejo la lanza clavada con una tela. Dale, cierres una lanza genérica que tenías, pero dejas ahí todo muy bonito. Chicos. Además tú tenías un mapa, cabrón. Podrías haber apuntado en el mapa el lugar. Sí, apunto en el mapa, pero también dejo la lanza, como diciendo Drake estuvo aquí. Ok. Llegan al clan Admujur por la tarde. Ya todos mucho más tranquilos, están bajando la montaña. Déjame ver algo. Oh, está Rokcha. Está en su forja en estos momentos. Bien, voy a volver a la forja de Rokcha muy contento. Y voy a ir a hablar con Rokcha y le voy a decir que encontré una mina de hierro. Y voy a poner el mapa y le voy a mostrar en el mapa dónde está. Y de hecho le voy a decir que dejé una lanza clavada. Rokcha te mira muy asombrada. Empieza a mirar el mapa y te dice, nosotros no hemos ido para allá, solamente nos habíamos enfocado en el sur. Y como que está ahí haciendo sus cálculos, viendo todo, y te abraza muy fuerte. Lo que sí te dice, que el pago tendría que ser cuando ella descubra el lugar y lo empieza a trabajar. Pero ningún problema. No hay problema. Esto lo hacemos como un favor, porque somos buenas personas. De hecho, lo único que yo quiero es mi lanza. Pero no pasaron los días suficientes, así que... No hay lanza. Al cayó ese hijo de puta. Y yo encontré esta lanza donde encontramos eso. Okay. Bueno, chicos, lo que sí, Drake, podría gastar un tercio del día. Bueno, sí, un tercio para guiar a Roxha hasta este lugar. ¿Sí? Lo que sí, iría con podemos. Encuentro y todo. Sí, quedan podemos. 12 minutos. O sea, podemos usar eso porque podemos terminar la sesión en el clan Admuhur. Sí, sí, sí podemos. Hagamos okay. Eso. Realmente porque nos haga un encuentro jodido. Te puedes negar a ir, por supuesto, y el hecho te puedes quedar en el clan Admuhur. No tienen que salir todos. Sí, pero dejarlos solos. Uh-huh. Yo voy a Cayos, va. Me siento más segura. Bueno, chicos, bien. Van con Roxha y para guiarla hasta este lugar, ustedes llegan por la tarde, sí. Eso sí, sería el día siguiente. Por ahí por obviamente, la mañanita, tengo Roxha que tirar no el encuentro, obviamente. De noche. Uh-huh. Ok, todos descuéntense 5 piezas de plata por ir a la posada. Y por la mañana, subes tranquilamente y necesito que tú me lances Survival, Drake. Y bueno, al Cayos y el resto de los chicos también, pero tú irías con mayor ventaja y al Cayos también. Los que estén ahí, excepto el GLA. Bueno. Ah, entonces. ¿Qué? ¡Oh, shit! No, ya. Ya. Drake, no hay problema, no hay problema. Tú estás con Roxha. Ella te está explicando la formación de las rocas, cómo los materiales y los minerales se van acumulando en los lechos rocosos. Cuando tú le dices, ah, sí, es como esto que encontré. Y le muestras ahí tu hermoso lugar de Roxha te pega y te besa la cara así, está saltando en una pata lo más contenta posible, porque la cantidad de minerales que hay acá. Pues cielo raso, así a cielo abierto, es muchísimo mayor a lo que encontrarían en una cueva en el valle. Muchísimo mayor. Y está bastante cerca, de hecho, del clan. Caminando es como, pues, 6 horas. Salir del... Prácticamente está como saliendo del Hex, en que están bastante abajito en la mina, encuentras el lugar. Si quieres subir, puedes ir a tomar tu lanza y recuperarla. No, la voy a dejar ahí. Como símbolo que estuviste ahí. Como símbolo de que estuve ahí. Y puedo. Yo tengo la advertencia de elementales de viento, cuidado. pueden volver con un solo encuentro porque no subieron mucho en la montaña. Vale. Volvamos. Y ya te vuelven a Clan Admuhur para que les voy a hacer tirar constitución. Ok. Tienen una tardecita bajando las montañas y muy feliz. De hecho, Roxha se trajo unas, pues. Pruebas del lugar para estar viendo cuál es la calidad de los minerales y todo. Estuvo ahí con su picota rompiendo algo, le pidió ayuda al Cayos, a Drake. Se trajo como unas muestras. Fuera de todo, es su octavo día. Termina su sesión, de hecho, con 9 minutos de sobra. Le fue bastante bien. Ahora sí es octavo día. Noveno día. La sesión les tomó 9 días. Se tomaron bastante tiempo en el clan Admuhur. Y sería todo. Después, Jorge, si es que tienes tiempo, puedo hablar contigo sobre todo lo que descubriste. Una pregunta, ¿me podría quedar un día más para...? 100 piezas de oro de parte de Roxha. Vale, ¿y me podré quedar un día más para ya irme con la lanza? Sí. ¿Cuánto sale? Nada, pues si un día vas, subes con Roxha hasta la ubicación, vas a traerte la lanza y listo. No. La lanza mágica. Eran 5 días, por eso fueron 4. Ok, salimos, puedes hacerlo. ¿Y cuánto saldría? Quedándote un día más, Roxha te dice que por fin terminó tu lanza y te sale 400 piezas de oro. ¡Ah! Bueno, tengo... ¡Ah! Justito. Chicos, después llegando al pueblo yo les doy lo que falte de la plata, pero ahora me quedé con 40 de oro, jajaja. Ja. Ok. Después divido las 100 monedas para todos. Okay. Pero conozco a Isler, no. Así que a Isler, esperen que voy a dividir ahora. No. De hecho, Isler te iba a decir de que no te preocupes, que te las quede, aparte de que tú fuiste el que encontró más que nada la beta. Lo que sí, Isler le va a decir a Rockstar que le va a encargar apenas pueda un rapier mágico para él y que se lo tenga guardadito si es que lo tiene. Rockstar te va a mirar y te va a decir, sí, por supuesto, cuando empecemos a trabajar en la mina que tenemos aquí en el valle y si logramos sacar algo aquí, yo creo que ya en unos 2 meses podríamos estar con los materiales suficientes para tener una decena de armas. Ok, le dice Isler, y más o menos cuánto me podría salir como para juntarlo el dinero. Del trabajo que nos tome, podría salirnos 100 piezas de oro si hay mucho material, como 600 piezas de oro si el trabajo se vuelve mucho más arduo. Ok, le dice, entonces como te digo, te la encargo para que me hagas una apenas se pueda. Por supuesto, no hay problema. Muchas gracias, le dice. Ya, chicos, pues su sesión terminó. Víctor, una pregunta. ¿Puedo volver con los dos caballos por descanso? Sí. Why not? Ah, eso. Yo iba a preguntar si yo podía volver con mi caballo. Si teníamos que volver sí o sí por... Pero caballo, no vuelven montados en los caballos. Se toman la misma cantidad de tiempo. No. Yo no sé montar, así que... Después, antes que termine, no sé cuánto es el tiempo y el oro gastado del clan Adamjur a Regenesis, después si me lo dicen. Es cerquita, hombre. Son 3 hex, eso son 8 por... Son 2 piezas de oro, 4 piezas de plata. Y... 2 piezas de oro y 4 piezas de plata. Y chicos, ahora... Ok, gracias. Lo que sí, por sus caballitos, para ver su integridad, o vuelven ahora con los caballitos con encuentros, o le lanzan un D20 para ver si el caballito les vuelve a salvo. Por cada caballito, serían 3 D20. Si Isler lanza 1 y Drake lanza 2. A ver cómo van esos dos, esos 100 de oro. 300, maldita sea. Se me va a morir el caballo. El caballo gay no. El caballo gay no. El caballo gay no. Creo que así se escribía. Ahí va. Es un D20, me dijiste, ¿cierto? Sí. Está en la herramienta. Está en la me salió 6. Ah, un 6. Tu caballo llega algo cansado, un poquito con las patas así muy adoloridas, porque tú estás muy pendiente de que no lo estén buscando ni asaltando nadie, y está como un poco ansioso, pero llega bastante bien. Está vivo. Ah, yeah. Drake, tú tienes 2 caballos. Sí. Dime, ¿quién lanzas primero? Lanzar... Ah, ¿tengo que lanzar por los caballos para que sobrevivan? Sí. Oh, tengo que tirar de 20, ¿verdad? Sí. Vale, lanzo primero por el caballo de mi hija. Por el caballo de tu hija. Siempre le puedo dar el chocolate a ella. It's alive. No, Brisa, en las mismas condiciones. De hecho, Brisa vuelve mucho más como nerviosa de lo que vuelve. ¿Se me olvida el nombre del caballo de Isler? Slay New. Ok, de lo que vuelve Slay New. Pero vuelve. Bien, con las pezuñas algo dañadas, pero bien. Y vamos con Sif. Vuelve más dañado que Brisa. Tal vez estaba como mucho más pendiente. Además, tú lo ibas montando a él. Pero ambos volvieron a salir. Aparte que estaba pendiente de que mi caballo no se lo... Exacto, de que tu caballo no se lo violara. Pero bueno, chicos... Recuerden pagar por volver a Regénesis. El pago ya lo puso. Es más, lo voy a hacer ahora mismo. Son 2 días, son 2 piezas de oro y 4 piezas de plata. Mejor luego cuando me dé los méritos y los días para sí, ¿no? Ya la sesión se terminó. Una consulta, ¿los caballitos sí tienen algún equipamiento? Caballo de guerra que compraste, sí. Tienes un monturito ahí, su silla. Ya, chicos, díganle chaito, Craig. Chao, Craig. Chao, Craig. Adiós, Craig.